¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Su amigo el Rata, el Rul Ratacusca. Ya te acostumbraste a tu nuevo nombre. Ahí voy. Exactamente. No se preocupen, después lo seguiré cambiando. Ya me gustó ser como Prince. ¿Como Prince? De que tenía un nombre, luego se lo cambian por un símbolo, después se llama otra cosa. Creo que otra vez es Prince. Mira, si no fuera algo de copyright, agarrarías de símbolo las Rat Queens o algo así, ¿no? Le voy a pedir permiso a Curtis Weavy, a ver qué onda. Estaría padre, ¿no? Así, ¿no? Mi hermano antes conocido como, ahora conocido como Rul Ratacusca. Y esto es el Café Comiquero, y nos pueden escuchar todas las semanas, todos los días domingos, a partir más o menos de las 6 de la tarde, a esa hora ya lo pueden descargar. Me encanta nuestra precisión, ¿no? Nos pueden encontrar más o menos los domingos, más o menos a estas horas. El lunes ya seguro, por eso es que es oficialmente el lunes, ¿no? Pero bueno, nos pueden encontrar en facebook.com/elcafecomiquero, con E mayúscula. En Twitter en @elcafeoficial. Efectivamente, carnal, y nos pueden descargar en iTunes y en iVoox, buscando así tal cual El Café Comiquero. Y también está nuestro canal de YouTube, que es en YouTube, El Café Comiquero. Ponga El Café Comiquero en YouTube. That's it. No en Facebook. No, ahí no va a salir. Ahí no sale el de YouTube. Y también está nuestro blog, ¿no? Elcafecomiquero.blogspot.com. Y pues esta semana pues tenemos un programa pues relajadón, ¿no? O sea, como después de haber visto películas, después de es que ya nos especiales. Sí, ya no, estamos muy quemados, ya vimos muchas películas, ya hicimos muchos rants. Ahora queremos pachonear. Sí, vamos a, aunque no prometemos que no haya rant, ¿verdad? De repente puede haber, ¿no? Ah, bueno, o sea, sí. Pero nuestros rants son pacíficos. Sí. Por cierto, alguien por ahí nos puso en Twitter que les gustó el review que hicimos de Ant-Man, que le pareció uno de los mejores que escuchó, como más completitos, más pues imparciales, ¿no? Sin tanto hate o sin tanto amor desmesurado por Marvel. O sea, pues no, normal, ¿no? Digo, como dijiste, es una perfectamente adecuada película de Marvel, ¿no? Sí, que subió el estándar, pero no quiere decir que sea maravillosa. No es Winter Soldier, que es una gran película. Mm-hmm, por ejemplo. Bueno, por cierto, fíjate que lo que sí estuve haciendo como que memorias de las películas de Marvel, las películas adecuadas de Marvel siempre adolecen de lo mismo, ¿eh? El villano. Villano y el personaje femenino. Bueno, los dos débiles, mala onda. Villano corporativo genérico. Un personaje femenino que bien pudo haber sido una lámpara. ¿Se te hace que Hope Van Dyne pudo haber sido una lámpara? Pues sí. Bueno, ya le daremos más juego en otro lado de la franquicia, quiero pensar. Hubiera estado, ¿no?, padre que desde esta, ¿no? ¿Fuera Wasp? Pues, mira, ¿por qué no? O sea, ya a estas alturas del partido así de, no, vamos a desarrollar el personaje. Ah, come on, sí lo podemos hacer, ¿no? Como a Scott Lang lo desarrollaron tanto. Exacto. Era quien más lógico era que expusiera el maldito traje, ¿no? Hubiera estado padre que más bien Scott Lang hubiera sido al final de, oye, te damos un traje extra porque bananas. Sí, ¿por qué no? Lo que te digo es una película adecuada de Marvel. La machana. Y pues ahí está, carnal. Y pues bueno, tenemos por ahí varios comentarios que nos han dejado en nuestra página de Facebook. Que luego no contestamos porque yo no sabía cómo desplegar el menú para verlos. ¿En serio no sabías? No. Ay, Dios santísimo. No me meto mucho al Facebook. ¿Qué quieres que haga? ¿Que te metas más al Facebook? No, me niego, no me gusta. A este Facebook, no al tuyo. Pues al tuyo si quieres, no, pero... De eso jamás le hago caso. Pero bueno. Aquí tenemos algunos comentarios y preguntas que nos gustaría retomar para esta primera mitad del programa. Para no sentirnos tan mal con nosotros mismos. Para no sentirnos tan mal de que no los hemos leído. Entonces, pues, ahí va. El primero es de Osvaldo Ponce Hernández. Dice, hola, Carmex y Rul Ratacusca. Dice, ¿lo escribí bien? Sí, ¿no? Ahí fue con K, realidad es con C, pero es que Cusca es con C, ¿no? Sí. Dice, nada más paso a hacerles una que otra pregunta. Recientemente terminé de leer el primer arco de Black Science. Muy bien. Y tengo unas dudas. En Estados Unidos, cómics como Saga, y creo que también Sex Criminals, tienen un intervalo de descanso entre el final de un arco argumental y el inicio del siguiente. ¿Pasa lo mismo con Black Science? Sí, ¿verdad? Sí, es distinto como que para cada creador, ¿no? Para cada equipo creativo, pero sí. Black Science que se tomó como un par de meses nada más. Ajá, no fue tanto. Ahorita van en el 16, creo, en Estados Unidos. Sí, en cambio Saga, o sea, Fiona y Brian se toman como 3 meses. 3-4 meses. Y Fraction y Starsky también se toman 2-3 mesecitos. Que está bien, para que salga todo en tiempo y forma, ¿no? Sí, aparte como ellos también trabajan en otros proyectos y demás. Fraction, Bogan tienen vida familiar, me apoyan, yo sé que Fiona también. Starsky se dedica a ser Starsky. Es todo raro, ¿eh? Él es raro. Sí. Y luego, pues sí, o sea, es Es como que manejan sus tiempos. Yo creo que es la facilidad que les da Image, ¿no? De que no tiene que salir mes a mes, a mes, a mes. Y la gente lo espera con gusto, fíjate. ¿Sí? Es como tener el intervalo entre, no sé, entre temporadas, ¿no? De televisión. Ándale, exacto. Te acostumbras ya a eso, ¿no? Que por cierto, ahora que me acordé de Mad Fraction, por fin terminó Daredevil. Por fin terminó Hawkeye. Arrow Purple, ¿no? Arrow Púrpura o Batman Púrpura, ¿no? Sí, algo así. Ya por fin terminó. Sí, ya terminó el número 22. No, lo he conseguido. No lo he conseguido, pero ya que me quemo las pestañas. Yo también, ya quiero. ¿Y sabes ahora qué quiero conseguir? Porque ya, creo que Marvel nada más estaba como esperando así de, ya. Ya para... puedo sacar el maldito compilado. Exacto. Quiero ese ómnibus, ¿eh? Sí, yo también lo quiero. Pues sí, ya acabó. También es que no he leído, tampoco puedo conseguir. Ese ha sido por Desidia. Es el último episodio del run de Captain Marvel. ¿De Captain Marvel? ¿De Kelly Sue DeConnick? Sí, también ya acabó. Dicen que es bellísimo el final, que te hace chillar. Ah, pues sí, ya se despidió, ¿verdad? Sí, eso sí. Y tampoco lo puedo conseguir, y yo de, ay, ok. Oye, yo ahí me hice bolas. Hubo una serie de Captain Marvel con Kelly Sue DeConnick hará como 2-3 años. Terminó y la relanzaron y la volvieron a relanzar. O sea, como van como cuántos relaunches o algo así. Creo que es el primero ¿eh? ¿Sí? Sí, creo. No estoy seguro. Ok. Mira, no estoy seguro, la verdad es como que tampoco me importa mucho. Porque este run estuvo re bueno, o sea. Ah, ok. Y ya salió, pero no las consiguió todavía. Sí, todavía. Okay. No, mira. Pero es normal entonces, ¿no? Que hay esos intervalos. Y está bien, creo que es sano. Y también se está viendo en Marvel y en DC, ¿eh? Ya vieron que, por ejemplo, cuando fue la excusa de mudarse en DC, que sacaron Convergence. Convergence. Uh-huh. Los equipos creativos del resto de sus títulos sí dieron un descansito. En algunos casos también fue para cancelar unos cómics y sacar otros, y en otros casos para continuar el run. Tal fue el caso de Cameron Stewart y Babstar. Y Brendan Fletcher. Y Brendan Fletcher, claro. Que los dos vienen a la mole. Brendan Fletcher y... ¿Ya ha confirmado Brendan Fletcher? Ya confirmó. Brendan Fletcher y Babstar. Vas a tener casi todo el equipo creativo. Y hay rumores, no me crean nada, no estoy anunciando nada, pero hay rumores fuertes de que están tratando de que venga Cameron Stewart. Que estaría padrísimo tener todo el equipo completo, ¿eh? ¿Y qué le hacemos, eh? Ellos tres se caen bien, se podrían echar unas buenas pachangas por acá. Estaría padre, ¿no? Pero fíjate, sí, creo que, como dices, ¿no? Lo están haciendo también en Marvel, lo están haciendo en DC. En cierta forma, con Secret Wars lo están haciendo también. Terminó la serie de Spider-Gwen y la van a volver a lanzar con el mismo equipo creativo. Sí, con la excusa de un número nuevo número uno. Ajá. Y de descansar un poco con una historia estándar, que es Secret Wars. Sí. Entonces, ¿qué dice que no está tan mala? Lo estoy leyendo por parte de Televisa. Fíjate, la verdad está muy curioso porque está saliendo con 1 o 2 meses de desfase respecto a la edición americana. Y va muy bien, o sea, la verdad es que lo estoy disfrutando mucho leer así, ¿vieras? O sea, como que ya me traen aquí como que las cositas ordenaditas y una vez por semana, gracias. O sea, no me hago tantas pelotas, ¿no? Y barato. Y más barato, mucho más barato, mucho más barato. Pero sí, es normal eso entonces, Osvaldo. Dice, cuando terminó el primer arco de Saga en la edición de Kamite, pasaron alrededor de 5 meses entre la publicación del número 6 y 7. Bueno, ahí sí no sé si sea una cuestión de Kamite o no, pero... Pues de hecho, entre el primer arco y el segundo sí fueron como 4 meses, creo. Ok. Y quería saber si tengo que esperar lo mismo ahora que terminé el arco de Black Science y que está a punto de terminar el segundo de Saga. Pues es probable. Digo, no sé, ahí la verdad desconozco los tiempos de Kamite. Sé que de repente se enfocan más en ciertos productos que están lanzando. Por ejemplo, con Scott Pilgrim van muy adelantados, ya van en el volumen 4. Ahorita también porque es una serie muy limitada, 6 numeritos. Sí. Le metieron mucha galleta ahorita a los temas de manga porque estaban como muy pendientes. De hecho, apenas ahorita acaba de salir el Exo Manowar número 11, que ya tenía rato que no estaba no había salido. Y también Chu, apenas salió el número más reciente, que ahí fue un tema de renovar licencias, tengo entendido. Entonces, pues no creo que lo estén haciendo para emular la práctica en Estados Unidos. Yo creo que más bien es un tema de pues, cómo se maneja la editorial, ¿no? Creo que va por ahí. Sí, que no es malo, Teo. También dense un descanso, ¿no? Y a la cartera. ¿Y se tienen pensado hacer podcast de actualización o el review de los arcos de estos cómics? ¿Por qué no? O sea, desde principios de año andamos diciendo eso y miren, estamos a mitad de año y aquí seguimos. Pero eventualmente llegará. Sí, es así. De hecho, de Saga nunca hemos hecho nada. Tampoco de Sex Criminals. Tampoco de Black Sabbath. Solo los hemos mencionado y recomendado. ¡Mal fan! O sea, hemos mencionado mucho Saga. Mal podcast. Sí, tenemos que hacer algo ahí. Sí, oye, sí. We're lagging. Porque yo, Alfredo, estaría chido, ¿no? Sí, oye, ¿qué onda? Tampoco de Radquins hemos hecho nada. Estaría chidísimo también. Voy a conseguirme. Ya hay dos tomos. Sí, voy a conseguirme alguien que nos ayude ahí con el asunto también de la fantasía heroica, porque tengo amigos que les guste. Ah, estoy seguro que si les... Como el buen Rock Dealer, ¿no? Que si les regalo el primer volumen de Radquins, los siguientes los van a comprar. Segurísimo. Es que es asombroso. Es como Rock Dealer. Muy bien, carnal. Tenemos otro comentario aquí de... Oye, esto es un buen... Mira, a ver. Oye, sí. Otra cosa de las que estoy aprendiendo ahorita en Facebook. Sí. Perdón, soy ignorante. Entonces la navegación va de... Yo creí que iba de arriba hacia abajo y no. Es de abajo hacia arriba. Es de abajo hacia arriba. Sí. Ah. Mira nomás. He aprendido algo nuevo. Aprendiendo aquí en vivo. Soy medio burro, cabrón. Ok. El siguiente, carnal. Yo me lo he hecho. De Roger Jaeger Hinojosa. Canton Jaeger. Viene Pacific Rim 2, en fin. Sí. Saludos, Carmix y Ratacusca. Me llamó mucho la atención su post de Amazon y coincido que sería bueno el experimento de pedir a Amazon USA, ya que tengo muchísimas dudas. Ah, lo acabo de hacer, por cierto. Ok, ahí explica que aplican tarifas de importación, de aduana. O sea, ¿aún con envío gratis? Sí. Oh, sí. No hay envío gratis a México de Amazon USA. Sí hay. ¿Sí? Ya está. Bueno, sí, ya te entendí. Porque ahorita lo va a comentar mi hermano. No, pero también si compras directo de Amazon.com, ya hay envío gratis a México. Antes era si comprabas $100. Ahorita ya si compras $60. Ay, es que ya está más machito. Sí. Y, ok. ¿Me los van a cobrar cuando haga el pedido o hasta que me llegue? Ah, no, una vez que lo hagas. ¿Y cuánto se va a tardar en llegar? ¿Quién sabe? Ojalá pudieran checar porque creo que hay muchos que queremos traer Max Comics de Amazon USA. Que por cierto, al parecer tienen precios aún más baratos y pues tenemos miedito. Postdata, Amazon MX sí está aceptando tarjetas de débito normales. Ah, qué bien. Ya que ya tengo una común y corriente de Vancomer sin nombre ni nada en la tarjeta y me soltó muy bien el pago. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Es que sí, sinceramente. Miren, y hay que decirlo. ¿Qué hijos le importa a una compañía el nombre? O sea, que esté como personalizada la tarjeta, si de todas maneras puedes cobrar. El problema es que lo hagas con una tarjeta que no tenga fondos en el momento. O sea, el sistema de cobro, dato cultural, el sistema de cobro con tarjetas de crédito y de débito es diferente. Porque en las de crédito, si tú no tienes lana depositada, dice, yo Amazon a ti banco te cobro. Y me vale como le hagas, ¿no? O sea, en una tarjeta de crédito es de, pues, no me importa si este cuate está endeudado o no está endeudado, pago con esa tarjeta, tu banco me pagas a mí, ya, me vale. En el otro caso, en las de débito, es tu lana. Y si no hay lana, pues, no puedo cobrar. Entonces, creo que no había la inteligencia o la lógica para hacer ese cobro directo a una cuenta de cheques. Creo que ya la hay, que bueno, eso está muy padre. Supongo que por ahí, los protocolos de inteligencia de búsqueda de esos datos, yo creo que ya han de haber madurado lo suficiente, ¿no? Seguramente que sí. Y ahora, algunas cosas respecto a pedir de Amazon Estados Unidos, Amazon México, etcétera. Nosotros ya hemos pedido muchas veces de Amazon Estados Unidos, ¿estás de acuerdo? Acabo de hacer el experimento de pedir a través de Amazon México. ¿Otra vez pediste? Sí, sí pedí. Ya luego les enseño qué cartera. Pues ni tanto, hasta eso los precios sí solventan porque no había comprado muchas cosas. Ah, ok. Vaya, pedí a través de Amazon México 3 TPs que no los tenían aquí, pero decían vendido a través de Amazon Estados Unidos. Lo pagué en pesos. Me respetaron el envío gratis en 600 pesos. Ok, o sea, ¿no te lo cobraron en dolarito? No. Uy, eso normalito. Y me respetaron la promo de 600 pesos de envío gratis. El tema es que tarda más, porque tienen que importarlo, llega aquí a México y distribuir, entonces es un pasito más. Los otros que tienen ahí en stock es que ya están aquí, entonces no es despacharlo de volada, ¿no? En teoría, esto lo pedí el martes, me tendría que estar llegando el lunes o el 3 de agosto más o menos. Porque pedí el envío gratis, o sea, dicen, no, pues quieres el rapidísimo, no, te cuesta haciendo 100 pesos más, no, al diablo, no, dámelo normal, ¿no? Entonces, así le hice. Entonces, ahora sí que dejen que llegue y les platico cómo fue toda la experiencia, ¿no? Con razón todavía no me ha llegado mi volumen 2 de Shutter. Es por eso. Sí, como no lo tienen en existencia, hasta que lo tienen, supongo que es de, oigan, Amazon en Estados Unidos nos lo pueden enviar para acá y pues ha tardado un ratito. Es por eso ese asunto. Entonces, Ahora, la otra, pedir directamente a Amazon.com también se puede. También te pueden cobrar en pesos. Y creo que ahí es un poquito más caro el envío gratis. O sea, tienes que juntar más artículos, hasta donde tengo entendido. Y tarda exactamente lo mismo, entre 9 y 10 días hábiles. Entonces, cualquiera de las dos que quieras funciona perfectamente, ¿eh? No, ahí no hay problema. Ah, y en cuanto a los impuestos o tarifas de importación, los libros no pagan impuestos. Así. Pagan un... El único, bueno, también dato ahí fiscal que alguien, no me acuerdo quién me dijo. El único impuesto que pagan los libros creo que es a la hora de la producción. Ajá. Pero por importar libros están libres de arancel. Sí, sí, o sea, la comercialización de libros, no. De por sí no leemos en México y que le pongan impuestos sería una jalada, ¿no? Sí, pero... no hay impuestos por comercialización de libros. Uh-huh. Entonces, por ese lado no hay problema. Si pides películas, si pides videojuegos, si pides computadoras, si pides juguetes, ahí sí. De hecho, el juguete es bien caro de importar. ¿También el videojuego? Sí, ¿verdad? Sí. O sea, dices, no manches, está como en 500 pesos, sí, pero con el impuesto te vas a salir casi igual que comprarlo aquí, ¿no? Sí, mejor métanse a los servicios en línea, hijos. Fácil, ¿no? Fácil. ¿Cómo que compraste Mass Effect de 90 pesos? ¿O pues? Ah, es que estaban las ofertas de verano de de BioWare y compré Dragon Age Origins, Dragon Age 2, Mass Effect 1. De los tres como menos de 300 pesos, pero bueno. Súper bien. Bueno, mira. Pues sí, así es como funciona esto, Roger. No tienes bronca. Es un servicio bastante seguro, la verdad. Muy confiable. Y lo mejor es que si por alguna razón llegó mal tu pedido o lo que sea, te lo puedes regresar y te reembolsan, ¿eh? O sea, no hay mayor bronca, ¿va? Por cierto, no nos paga Amazon nada, pero algún día. Debería de. Ok, muy bien, el siguiente comentario es de... ¿Kanjis? Alguien que escribe en kanji. No, por ahí nos puede decir cómo pronunciar tu nombre. Mil disculpas, no sabemos cómo se pronuncia esto, pero pues kanjis, dice... Una del recuerdo. Carmexi. Ah, no, me probaste tú. Ah, sí, voy yo. Carmexi, niño rata y clan comiquero. Órale, tenemos un clan. Clan comiquero. Me gusta. Órale. Sí, el escudo es una rata, ¿eh? Ya me lo adjudiqué. Dice, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para los que somos lectores de historietas, esta imagen dice mucho. Nos recuerda a la época en la cual se vino una euforia por la lectura y adquisición de historietas allá por los 90. Sin embargo, también se le recuerda a la hoy extinta editorial de las uvas, o sea, de Tralvid, porque con los años empezó a subir los precios de sus productos de forma desmedida. Era el monopolio que esperaban. Y de ahí vino lo del man y sus discos. En fin. Pero puesto en la balanza una tapa de onda, sin duda alguna. Antigüita tienda Mundo Bit, pasillo de la estación del metro Centro Médico. Sí, esta todavía está por ahí. ¿Todavía existe el local? Existe el local y existe con el trayecto de Mundo Bit. O sea, era tiendas Mundo Bit. Sí, me acuerdo. Había una en la Plaza de Insurgentes, también me acuerdo. Sí, en la Glorieta de Insurgentes. Había una, obviamente, donde está ahora la de Camite, la de En el paseo Zócalo Pino Suárez. Había en el interior de la República, había varias. Ah, ok. Sí. Pero, pues sí, tronó. Bueno, triste historia la de Bit, ¿no? Pero... Y la verdad sí da un poquito de nostalgia, nos manda sí. La foto de esa, precisamente de esa tienda de ahí, de Centro Médico. Ay, hijo. Mira, así en foto el metro no se ve tan feo. En foto. Ya, cuando te subes. Ya cuando te subes dices, adiós. Pero bueno, pues muchas gracias a Kanjis por habernos puesto esta foto. Está muy, muy padre. Sí, se sintió bonito y un poquito feo también. Sí, ya pasó tiempo. Eso de los 90 y en fin. Venga, carnal. Mike García nos escribe: ¿qué tal Carmex y Ratacusca? Me encanta que me... Yo me gusta Ratacusca. Está bien padre. Bonito. Ayer escuché el episodio de las guerras de las guerreras mágicas. Uy, hace rato que hicimos eso, qué padre. Me hicieron recordar los buenos tiempos cuando pasaban anime por TV abierta. Mi pregunta es, en esos tiempos, ¿qué había que había anime en ambos canales, en TV Azteca? Y era BTX, ¿te acuerdas? BTX, sí. BTX era el nombre en original, sí. Aquí le pusieron en español. BTX. Que era Caballeros del Zodíaco rarito. Caballeros del Zodíaco con robots, ¿no? Algo así. Básicamente, sí, o sea, Kurosawa se lo sabe de una. Kuromada. Lo mismo. Aquí era Kurosawa. Kurosawa, no, él sí se ve varios. Kuromada se sabe hacer una historia. Sí. Pero es de esos que lo saben hacer tan bien que la venden, ¿eh? Era buena BTX, ¿eh? Sí, está eso. Las guerras mágicas, la visión de Escaflón. La primera parte muy buena, la segunda me decepcionó un poco, pero bueno. Sailor Moon, Caballero del Zodiaco. Mientras que Televisa era Dragon Ball Z, Ranma, Pokémon, que jamás vi realmente. ¡Mikami! ¡Mikami! Adoro esta serie. Digimon, que tampoco la vi. Y Shaman King, ¿Shaman King? ¿A poco? No sé, jamás la vi. Recuerdo que era Televisa que la mayoría de sus animes había más mercadotecnia. Desde los tazos de Sabritas con Pokémon. Y ¿había tazos? De Pokémon me acuerdo que sí había, de Rama no sabía. Y muñecos de Dragon Ball Z de Bandai que del lado de TV Azteca. Pues sí, digo, yo nunca hubo ese tipo de mercancía, ¿cómo decirlo? Legal aquí en bueno, México. Hubo Caballeros del Zodíaco, tú tenías unos. Sí, pero de Bandai, ¿no? De Bandai, pero de Dragon Ball Z nunca los trajeron, que yo sepa. Pues creo importadísimos, que... carísimos, pero así creo importados, que en tiendas de... ¿verdad? Creo que en los Walmart eso no vi, no recuerdo. Fue en su tiempo una guerra de contenido contra mercadotecnia, antes de que la gran purga y dijeran que todo era malo, y del diablo antes del inicio del nuevo milenio. No, en realidad... hasta donde yo tengo entendido, cuando estuve haciendo la maestría, me acuerdo que uno de los compañeros que yo tenía, su tesis era de la industria del juguete, por cierto. Ok, interesante. Sí, de hecho, a mí me gustaba, le perdí el contacto a este cuate que ha sido de él. Y una de las cosas que él sí me comentó, y verdad, de lo demás no sé, de lo demás mercancía no lo sé, no estoy enterado, pero de los juguetes me sé un poquito de la historia. El asunto es que, como bien dice mi hermano, en los noventas y en los principios de los 2000s, los aranceles para los juguetes se dispararon. ¿A poco? ¿Todo lo que fuera juguete? Sí, mala onda. Ya eran caros, hasta donde yo sé ya eran caros, pero lo que no se fabricaba aquí en México, importarlo era muy carito. Y por eso es que se dieron muchas campañas de compra juguete México y no sé qué, bla, bla, bla. También por ahí venía el asunto, como que querían proteger la industria juguetera nacional. Que era, que en consideración de otros... de casi cualquier otra nación del mundo era paupérrima. Y yo creo que sigue siendo, ¿no? No tengo idea. Yo espero que haya mejorado. No sé, la verdad. Entonces, no es tanto que se diera una purga por el sentido de que Pokémon le daba epilepsia a los niños. Ah, el que fue el de los Simpsons. ¿Se acuerdan de eso? No fue tanto por ahí. Sí hubo purga en el sentido de que ya después no hubo animaciones que trajeron aquí a México. Sí. Pero no así en el lado, por lo menos, de los juguetes. Se trató más de un asunto de aranceles. Ok. Sí, fue un asunto chistosito. Y en cuanto a por qué desapareció tanto el anime de la televisión abierta, no lo sé, me atrevo a pensar varias cosas. Una es que se popularizaron más los servicios de televisión por cable, se hicieron más baratos, más accesibles, y había canales como Locomotion, como Animax, que traían pues el anime que no veías, o que nunca habíamos pensado en ver Evangelion, por ejemplo, en televisión abierta, la verdad, ¿no? Se popularizó en servicios extraños de internet, ¿no? Se popularizó en servicios de internet que podías y puedes importar bucaneramente tus series. Y eso también le pegó a las televisoras. Dice, oye, pues, o sea, ¿para qué traigo esto si todo el mundo ya lo está descargando, no? Me sale muy caro doblarlas, editarlas, etcétera. Y que era una lástima, porque muchos decían que el doblaje, aunque la traducción era muy buena, el doblaje sí era muy bueno. Claro, sí. El de Mikami es glorioso, es la cosa más divertida. Yo no sé cómo sea en Japón, no tengo ni idea, pero los chistes traducidos acá eran hilarantes. O sea, Yokoshima era la onda, la verdad. Pero, pues, sí, o sea, es una lástima que no se continuó por ahí. Digo, se siguen doblando anime todavía, ya para un mercado diferente, para un mercado que ve televisión por cable. Que tan compra el DVD original. Sí, tan es así que Dragon Ball algo y Caballeros Zodíaco algo, ahora van a salir por Fox, ¿no? Sí, Soul of Gold. Ok. Alma de Oro, se oye tan mal en español. Es una telenovela. Sí, ¿no? Ese es Caballeros Zodíaco, ¿verdad? ¿Pero que no era una telenovela en sí misma también? O sea, no tengo idea. ¿Y Dragon Ball? Dragon Ball Super. ¿Super? Dragon Ball algo. Sí. Se va a hacer también por Fox, ¿no? Que ojalá sea Mario Castañeda y René García, ¿no? Ojalá. ¿Quién hacía el señor Piccolo? Carlos II, ¿no? Carlos II. Sí. Y la voz de Damon Bird en Gears of War, ¿no? Sí, René García era Vegeta. Sí. Y Mario Castañeda, adivinen. No hay otro Goku más que él. Sí, ¿no? O Bruce Willis. O Bruce Willis, claro, era la voz oficial de Bruce Willis. Era la voz oficial de Bruce Willis. Como para todo, ¿no? Sí, hasta yo tengo entendido todas las de... él era duro de matar. Ah, sí. Era con el doblaje de Mario Castañeda. También la serie de La Máscara, él era, ¿no? Sí, él hacía la voz de Jim Carrey en muchas. Curiosamente, fíjate, La Máscara, la persona en la película, era la voz de Freezer. Sí, cierto, totalmente cierto. Y en la serie de TV era la voz de Goku, qué raro. Enemigos mortales. Sí. Pero pues sí, yo creo que fue más por ahí. Y aparte sí también se vio un cambio de gustos, ¿eh? O sea, la gente empezó a buscar otro tipo de contenidos. Y a la fecha, no sé, yo no veo tele abierta. No veo tele, punto, no tengo cable, lo siento, no tengo televisión. ¿Tienes Netflix? Tengo Netflix. ¿Qué más quieres? Y, Es mejor que cualquier cosa, la verdad. Entonces, aparte sale Daredevil. Ya, con eso me ganaron. O sea, ya tengo. Y viene la de ¿cómo se llama? La de Alias. La de Jessica Jones, ¿tú? También se me antoja verla. Entonces, bueno, sale Arrow ahí, tienen Arrow, temporada 1 y 2, muy buena. Todavía Flash no tienen, ¿verdad? No, les hace falta tener más Flash. Voy a tener que conseguir las series de otros medios. Ah, es buenísima, tienes que ver Flash, te hace falta ver más Flash. Sí, estoy en eso. Y pues bueno, pues sí, la verdad es que no sé cómo está hoy el estatus en televisión abierta. Creo que pasan todavía Dragon Ball Z, de repente ahí entre... por ahí de las 3, 4 de la tarde, que de repente en las teles del trabajo, en el comedor lo ponen y yo, ¡ay, mira, Dragon Ball Z! Está padre, pero pues bueno, así está eso del anime. Pero lo puedes encontrar por todos lados. Es más, hay un canal que se llama Crunchyroll, un servicio como tipo YouTube, digo tipo Netflix, que Carito Ramos, por cierto, nos ha regalado varios pases y espero que los estén ocupando, ¿no? Sí, por eso saludos, Carito. Saludos, Carito, por supuesto. Siempre nos escribes sin bachana. Ok. Carnal, tenemos el siguiente comentario. Ah, fue cuando... creo que esto fue de lo de Ant-Man. No, fue de la Comic, cuando estaba la Comic. Cuando estaba la Comic Con. Que hablamos de Kingdom Come, ¿no? Sí, de que Manuel se dice que nadie nos va a escuchar. Sí, Kingdom Come es de mis obras de cabecera, así que me encanta saber otras opiniones. Eso es algo padre de Kingdom Come. ¿Verdad? Sí, y gracias Manuel por escribirnos, porque es cierto. Saludos a Manuel. Es como los cristianos y la Biblia. O sea, los cristianos estadounidenses, de que cada quien tiene su interpretación. Y fuera de broma, la religión cristiana que se practica ahí, la protestante, ajá, se hizo con esa intención. Originalmente se hizo para que... Bueno, originalmente se hizo para que el rey de Inglaterra pudiera divorciarse y casarse. Pero aparte, Enrique VIII, así fue el asunto. ¿Yo qué quieres que haga? Sí, Enrique VIII y Ana Bolena, bla, bla, en serio, ¿yo qué quieren que haga? Pero también, la justificación también era que... la religión cristiana conocida ahí en Inglaterra, católica, como la que es de aquí, no se prestaba un estudio más allá, o sea, que no se prestaba el estudio propio de la Biblia, bla, bla, bla. Entonces, teológicamente se supone que los cristianos tienen la obligación de leer el libro sagrado de la Biblia y dar su interpretación. Por eso también se hicieron las universidades. Okay. Las universidades de ese entonces se hicieron también para que la gente pudiera, anteriormente era para que pudieran aprender latín y leer la Biblia como Dios manda, ¿no? Que era en latín. Uh-huh. Con el advenimiento de la iglesia cristiana ya no era necesario, ya se podía traducir al inglés y ya todos felices. Ah, mira qué interesante. Sí, es un asunto muy por ahí. Así y yo digo pues, que es más o menos así Kingdom Come, porque tiene mucho que ver de hecho con la Biblia, con Revelaciones y San Juan y bla bla bla. Cada quien tiene su interpretación y de repente discutirlo se pone pachón. No va a faltar que después hagamos guerras sagradas. Van guerras santas, guerras sagradas. Guerras sagradas, sí, yo soy de los cabellos dorados. ¿Eh? Sí, yo soy rat. Yo no es que soy los cabellos dorados, olvídalo. No, porque no, sería Piscis. Ah, sí. No, yo soy el caballero de la rata o algo así. No había, ¿sí? No, creo que no. Les falta un caballero de la rata. Aquí está. Yo me apunto. Pero sí, yo digo que Kingdom Come es así, ¿no? Cada quien tiene su interpretación. Es ¿sabes? Más, debería ser como mandatorio, ¿no? Tener tu... hacer tu disertación sobre Kingdom Come, ¿no? Ya después va a haber Caballeros Templarios de la Llegada del Reino. Ah, mira, sí. Y después yo con mi facción rebelde que van a ser... Caballeros Oscuros, ¿no? Acá. Después yo con mi facción rebelde, los Magos del Círculo. Perdón, estoy jugando mucho Dragon Age. Sí, ya vi. Bueno, padre. Si no lees Kingdom Come, mal fanboy, ¿no? Mal fanboy, sobre todo de DC, ¿no? Sí. Para la gente que le gusta mucho lo de DC, es como que... ¡Como que la Biblia! ¿Algo diría? ¿Quién lo diría? Muy bien. El siguiente también con este estuvo chiquito, así que vas. Sí, otro de Roger Jaeger, por cierto. Saludos. Saludos, Roger, otra vez. Tengo una duda que me carcome por dentro. Exactamente qué día grabaron el podcast de esta semana. Ah. Ok. Lo digo por el comentario que hizo Carmix del Chapo. Así que quiero saber si son brujos y adivinen el futuro. No, me acuerdo que ya había pasado, ¿no? Ya había pasado, fue un domingo cuando lo grabamos. Sí, de esas veces que no nos da flojera grabarlo antes y... ¡Ay, pues el mero domingo! No. Por cierto que Roger nos puso aquí el video de... Y no lo hemos compartido, ¿eh? El de cómo debió haber terminado Jurassic World. Del canal de How It Should Have Ended. Buenísimos, búsquenlos, es maravilloso ese canal. Ese particular, ese está muy bueno. Por cierto, le dicen Irex, como yo le dije al ¿cómo se llama? Indominus. Y el asunto de... El primer punto que sale ahí de... Si no te tienes que salir del corral, del paddock, para ir en mitad del carro y hacer la llamada para que te digan si está ahí o no. Lo mencionaste. Yo lo dije, sí. Yo lo dije primero. Yo dije primero lo del Irex, así que... le dicen. Así que, ahí está. Ahí está. Muy bien, tenemos otro de Gerardo Cuellar. que dice: saludos Carmix y Rol Ratacusca. Saludos. Paso para compartirles estas imágenes que me dio mucho gusto ver. Para conmemorar los 100 años del natalicio de Rafael Bernal, el Fondo de Cultura Económica publicará una versión en cómic de la novela Complot Mongol. ¿Te acuerdas de esa novela? Por ahí la tengo. Sí, buenísima, a mí me gusta mucho. En el Excelsior escriben: reeditarán con guión de Luis Humberto Crosswhite y dibujos de Ricardo Peláez, que aparecerá a finales del año en coedición con Grupo Planeta. Me encanta esta novela negra y espero que la dejen así, en negro y blanco. No puedo esperar para ponerle las manos encima a esta edición. ¿Ustedes qué opinan? A ver la imagen. ¡Órale! ¿Te acuerdas que Beat estaba lanzó una adaptación en cómic? No sé si sea la misma, pero lanzó un número y se acabó, ¿eh? No salió lo demás. Sí, no, nunca salió más. A mí Complot Mongol me encanta esa historia. Por ahí tienes la novela, creo, ¿no, carnal? Sí, de hecho ahí lo estoy viendo. Okay. Todavía lo tengo. Yo creo que no he leído mucho de novela negra mexicana. Es la única que he leído mexicana, pero encanta. O sea, tiene pues todo lo que debe tener una novela negra, ¿no? ¿Y cómo se escribió en los 50? Los 50, 50, 60, 60, me parece. ¿Y cómo se nota? Porque era, el protagonista. No me acuerdo cómo se llama. No recuerdo ahorita el nombre, sí. Es un matón mexicano. Sí. Ya ha entrado en años. Y en una de esas lo mandan a una misión medio extraña. Y tiene que aliarse con... Es que me encantan sus aliados. Un gringo y un Roski. Ah, sí, claro. Y la Guerra Fría, ¿sabes? No, y me encanta. Se los invita por ahí a cenar, a tomarse un café, un Sanborns. Hacen mención de Sanborns. Creo que era el Sanborns de Los Azulejos. De Los Azulejos, sí, incluso. Sí, sí. Y porque tenían teléfonos. Ah, sí, claro, teléfonos de monedas. Es un documento histórico ya esa cosa, ¿eh? Y me encanta uno de los diálogos que hay ahí porque... El gringo, no me acuerdo cómo se llama, lo anda diciendo al mexicano. Es un chiste. Estaba un gringo, un mexicano y un ruso, ¿no? Es un chiste así de que, queriendo echándole tierra al Roski, ¿no? De, no, pero es que, ¿cómo? Es que pues, esos comunistas y no sé qué. Me encanta que este cuate, el matón mexicano, le dice: mira, aquí estamos en México y aquí podemos hacer todo lo que se nos dé la gana, ¿no? Y el Roski nada se le quiere viendo al gringo y dice: fuerza. Muy de la época, ¿verdad? También, como le decían a los chinos, ¿te acuerdas? Chales. Los chales. De ahí sale mucho la frase, exactamente, ¿no? Pero, de hecho, todo el tiempo y les cae gordo, ¿no? Sus pinches chales, ¿no? Así es para todo, ¿no? Por si no lo saben, miren cómo han sido racistas desde hace mucho tiempo, o sea, no es nuevo. Sí, no, pero sí es una gran novela, muy divertida, Sí, está bien escrita, la verdad. Yo creo que en formato acá de novela gráfica, que esta sí sería, sí, yo creo que queda muy bien. Ojalá le den continuidad a ese proyecto, estaría muy padre. Sí, estaremos al pendiente, Sí, seguro. El siguiente es de... Y creo que es Iván, pero es IAHN. Me gusta eso. Saludos. Siguiendo la forma de lectura del niño rata, leí 11 números de Kamite de Saga y se leen muy ágil y son muy amenos. Y te mantienen fuera de balance en la forma en cómo está narrado. Además, admito que no le tenía fe a la serie y me sorprendió gratamente. Bien. Bienvenido al bordo, Sí, ya le vendiste también tu alma, Brian K. Vaughan. No, es que sí es Saga, la verdad. Empieza un poquito lento, Algo lentón. Pero ya dos números después ya. Uf, ya. Olvídate. Lleva para 30, ya está en el 30. Ya va a salir el TP la semana, creo que el mes que viene. El mes que viene en el siguiente. Así que ya lo podrás leer. Sí, ya estoy sí, perdón, pero ya mi síndrome de abstinencia, pues ya. Ya da, ¿no? Ya tenía que conseguir algo. Y también nos pone aquí IHN, que creo que es Iván, estoy seguro. Dice: ¿qué opinan de la versión de Apocalypse de Singer? Saludos y quedan esperando otro episodio de ¿Tú qué opinas de...? ¡Ay, Dios! Se ve súper ridículo. Oye, sí es cierto. Me pusieron que se parece a un mono de los Power Rangers. Creo que era de la película, Mira, yo la verdad... sé que son los Power Rangers, pero... no me llamaba la atención la serie. Se me hacía muy chafa. Se me ocurre que salió en el 94, 95 aquí en México, ¿no? ¿La serie? Sí, algo así. Sí, y... me acuerdo, yo estaba chavillo. Me acuerdo que vi un par de capítulos y dije... Rita Repulsa, ¿no? Y dije, muy japonés, ¿no? O sea, no era muy japonés, pero... se me hace muy ridículo, ¿no? Los Power Rangers, pero... Y de ahí vinieron muchas series parecidas. De ahí trajeron Ultraman. Que Ultraman obviamente lo predata desde... pero muchísimo, por muchísimo, ¿no? Pero... Que ya había llegado Ultraman aquí a México hace mucho tiempo. Pero bueno. Y sí, no, yo tampoco lo entendí. Pero creo que el mono ese era de la película. Una película, imagínate. Y se parece mucho a Pokémon. Está bien cajeto. Ay, perdón, pero está súper ridículo. ¿Sabes lo que se va a todo dar? ¿Sabes lo que se va a todo dar? Es Olivia Moon. Una de las chavas más ñoñas del medio y que es asombrosa. Me cae re bien. Y bueno, yo no conozco a la señorita Moon. Olivia Moon. ¿Moon de Luna? MWN. Ah, entonces, tiene ascendencia oriental. Ah, pues mira. qué curioso. Ya salió en el universo Marvel. Diciendo de un cameo muy breve en la película de Iron Man 2, cuando están inaugurando la Stark Expo, que sale una reportera diciendo, y estamos aquí, es la Stark Expo, no sé qué tanto. Ella es Olivia Moon. A ver, la rato me pongo a ver Iron Man 2, a ver qué onda. El Psylocke se ve como Psylocke. Igualita. Psylocke de los noventas. Psylocke noventerísima, así dibujada por Jim Lee. Que saben que ahí tengo que reconocerle a Jim Lee, al que ya dice ya del traje de Psylocke. Era mejor que el de los ochentas. Ay, sí, o sea, con sus mangas bombachas y... Sí, no. Que complicaron mucho la historia de Psylocke, sí, ok. Pero, demasiado. Pero al menos visualmente era más interesante. Que en teoría la Psylocke ya había salido de alguna manera en esa cosa llamada X-Men 3, X-Men United, como parte de su ejército de Magneto. ¿En serio? Ah, digamos. Pero fue así como que, hola, me llamo Psylocke, ¿no? O sea, yo soy Psylocke. Es más, ni siquiera es un nombre, ¿no? O sea, así le pusieron en los créditos y ya, o sea. No, muy chafa. Era de las épocas donde te daba penita ser superhéroe. Aquí es lo que me gustó de eso. Ya, al demonio, ya no nos da pena. Nada. Que no había que llegar a los extremos de Apocalipsis. Es que ahí sí les dio pena. Es lo más chistoso. ¿Por qué no hacerlo muy...? O sea, la verdad es que... Y por ahí nuestro buen amigo Fernando Peniche hizo un retoque por ahí. Dice, pues se hubiera podido hacer bien. Sí, o sea, nada más tienen que encargárselo a un super profesional como Peniche, ¿verdad? O sea, nada más. Por supuesto. Y nada más hacerlo como más bulky. Mira, si ya hicieron a Thanos en el universo Marvel fílmico. Y se ve como Thanos. Se ve como Thanos. Falta que haga algo, ¿no? Más allá de estar sentadote, ¿no? En el trono. En el trono. Pero se ve como Thanos. Se ve como Thanos. Y... ¿A poco no podían hacerlo similar con el Apocalipsis? Ah, mira. Storm también se ve bien. ¿Eh? Storm también se ve bien. Storm se ve bien. Como la Storm ochentera. Jubilee se ve igualita. Jean Grey. Esta Sophie Turner como Jean Grey. Se ve genial. Me va a costar trabajo no verla como Sansa Stark, pero bueno. No, fíjate que a mí sí me da la impresión de que sí es su propia persona. Ok. Porque curiosamente, cuando ves a los actores, de repente ahí salen videos ahí chistosos en YouTube o algo así, con los actores de Game of Thrones, haciéndola de alguna otra cosa o siendo ellos mismos. Sí, o sea, sí se la compra de que, sí son la misma persona. Peter Dinklage no se quedó en Tyrion, ¿eh? No. Peter Dinklage es Peter Dinklage. Sí. Natalie Dormer. Lena Headey un poco Cersei, pero... Cersei, Queen Gorgo, pero bueno. Sarah Connor, sí. Oye, ¿no viste Terminator ya? No, bueno. No, tú sí. No, lo he visto. Ya la veremos. A ver. No. Nos dice Glenn que no. No, no, estoy platicando el buen Glenn. Saludos, Glenn. Que no es muy buena. ¿A poco? Bueno. Okay. Mira, esperaremos a Netflix, ¿no? No sé, algo así. Probablemente. Pero pues mira, la verdad sí se ve gacho el Apocalipsis. No se ve muy padre, pero... Yo creo que hay que ver la película. A ver qué tal funciona ya en pantalla, ¿no? Sí. Digo, hay cosas que no se ven bien y terminan siendo bastante pachonas, ¿no? Por ahí lo había puesto incluso el Nostalgia Critic, Doug Walker. De que él cuando salió las primeras imágenes del Joker de... ¿Jared Leto? No. ¿Heath Ledger? De Heath Ledger. A él el maquillaje se le hacía ridículo. Y mira nada más. O sea, pues sí, a veces pasa así. Sí, también digo, el Joker salvatrucha que de Jared Leto, pues como que no se me antoja mucho, pero mira igual y a ver. ¿Quién quita? Y es una versión muy interesante del Joker. Sí, exactamente. Pero hay que verlo. Pero hay que verlo. ¿No? Igual yo creo que va a pasar acá con el villano de los Power Rangers en Apocalipsis. Hay que verlo. Hay que verlo. ¿Qué tal si es un personaje súper intimidante y nada más se ve ridículo, no? Puede ser. A lo mejor that's not even his final form, ¿no? A lo mejor no es forma final. Tranquilo, Freezer, pero sí, puede ser. Además él es metamorfo, ¿no? Así que... Oye, nunca me ha quedado exactamente claro qué onda con Apocalipsis. A ver, esto es... A ver, aquí, tirando netas en el que ve con mi cara. ¿Qué onda con Apocalipsis? ¿Cuál es su maldito poder? Pues puede hacer de todo. Es básicamente es cambiar de forma. Puede cambiar de forma, incrementar su masa y manipular energía. Muy genérico el poder, pero es más o menos lo que hace. Y es inmortal. ¿Y por qué no se pone menos feito? No lo sé. Creo que hay un tema ahí de que nació con esa fealdad y que hay un cómic muy padre que era The Rise of Apocalypse. Sí, y Bullshit, porque no estaba tan feo ahí. O sea, quedó después ahí por alguna razón, pero en ese cómic precisamente... Ajá, dibujado por Adam Paulina, creo. Sí, estaba azul, pero no se veía Tan raro, ¿no? Entonces... Yo creo que fue esa misma onda de distanciarse de la humanidad, ¿no? De como la mujer que amaba lo vio feito y dijo, no, pues ahora voy a ser más feo, ¿no? Mira, me encanta la justificación que le das a así se diseñó y no sabemos hacer otra cosa. No sé si pueda cambiar de forma, pero por ejemplo su hijo en Genesis, ¿tiene un hijo? Sí, es el que sale en Wolverine and the X-Men. Evan, ¿te acuerdas que había un chavillo ahí que era el hijo de Apocalypse? De hecho, era un cloncillo. La verdad, nunca vi la serie. Los cómics de Wolverine and the X-Men. ¡Ah, no manches! Donde sale Bruce. ¿Ese era? Sí, ese era. Ah. Sí. Bastante padre ahí. Esa versión me gustó bastante. Y pues genéticamente es así. Pero puede cambiar su tamaño, su masa, su forma, etcétera. Y básicamente su gran poder es que es inmortal. Eso hace Apocalypse. Ah, ok. Bullshit Powers, ¿no? Bullshit Powers, muy noventas. Sí, exactamente. Y por último comentario que tenemos por acá es de... Kanjis. Dice, carnal. Un poco atrasado, pero felicidades por su programa de Kingdom Come. Simplemente excelente, pues tratamos. Sin duda alguna, lectura obligada para todo amante de las historietas. Un saludo a todo el clan Comiqueril. Posdata, la verdad, felicidades por amenazar, estuve a punto de decir. Que todas las semanas con sus gratos programas. Amenazamos con seguir amenizando. Eso, lo que dijo él. Se pone acá una imagen muy bonita de Kingdom Come. Bueno, bonita, ¿verdad? Muy bien hecha. De Alex Ross. Sí, con Superman en agonía. Y Batman y Wonder Woman giving a shit, ¿no? O sea, con cara de, ay, salió el dramón de Clark, ¿no? Así de, no venimos con él. ¿A poco está, no? Está echando el rato en el restaurante y dice, no venimos, ¿eh? Sí, no. Es que sí, digo, la composición se ve muy padre, lo que quieras, pero sí, o sea, Diana y Bruce acá todos bien high and mighty, y así, no pasa nada, ¿no? Y Superman sigue haciendo berrinche. En fin, chistosa la composición. Es más o menos una buena descripción de Kingdom Come. Superman haciendo berrinche. Sí, o sea, Bruce y Diana de, no pasa nada, nosotros tenemos el control, etcétera, y Superman haciendo berrinche. Mira. Lo resumen también en una imagen. Genial, Alex Ross, gracias. No, y gracias a Kanjis, por por el comentario, y qué bueno que le esté gustando el programa. Sí, nos esforzamos. No parece, pero sí nos esforzamos. Exactamente. Y tenemos algunas noticias por ahí que me quieres comentar, canal. Algo bien padre respecto a Memito del Toro. Sí, me encanta que da sus noticias todas vagas. O sea, no te dice bien que, no te dice bien nada. No te dice qué va a hacer, pero... Nada más te da el puro teaser de, miren, estoy haciendo algo. Pero miren, originalmente él iba a estar trabajando, de hecho estuvo trabajando en este juego que se canceló porque Konami valió queso. ¿Cómo que Konami valió queso? Creo que ya no iba a hacer juegos de no sé qué rayos. Canceló todo lo de Silent Hill. No mames. Canceló Silent Hills. Que era el juego que iba a desarrollar él, ¿no? A Hideo Kojima y él. Y de hecho corrió a Hideo Kojima. ¿Konami corrió a Hideo Kojima? O ya no sé si lo corrió o Kojima se quiso ir, pero bueno. Andale. Una de esas dos. El chiste es que Kojima no está con Konami. A raíz de eso, bueno, es que Memo estuvo trabajando. Conoció a Hideo Kojima, el escritor y desarrollador de juegos como Metal Gear. Sí. Y Silent Hill. Que el Metal Gear Solid 1 es fenomenal. Los demás se ponen un poco raros. Metal Gear Solid, el 1 es de NES. Sí, Metal Gear Solid es el de PlayStation. Ese es una... Ese es el juego que me enseñó lo que podía ser un videojuego, ¿no? ¿Y? Que mire, tiene un montón de tropos y es sexista como ellos, como él solo, pero bueno, ok, se la paso. Pero el Metal Gear Solid, luego el 2, el 3... El 2, mira, no estuvo tan malo, pero sí hubo momentos que dije, bullshit un poco. El 3 es súper difícil, pero bueno. El 4 es... Pero ¿sabes qué es lo malo del Metal Gear 3? Que ahí no había Metal Gear, o sea, no había... Eran los 60s. Ajá, sí. Era Guerra Fría. No tenía por qué haber Metal Gear. Y trataron... Y no hubo ¿cómo decirlo? El jefe final era... No, es como no la mamá. No es Metal Gear, pero sí. Oh, ¡come on! O sea, no teníamos que hacer eso. O sea, una de las mejores peleas en videojuegos están en ese juego, ¿eh? ¿En el Metal Gear Solid 3? Sí, es es Big Boss contra The Silence, es un francotirador. No, es... Oh, Dios, es puro silencio, es la música, evidentemente. Es muy tranquila porque es un duelo de francotiradores. Tienes que echarte a ese desgraciado. Es como cuando peleas contra Sniper Wolf. Pero al extremo. Ah, no manches. Sniper Wolf me gustaba mucho esa pelea. Pero con el sistema de juego del Metal Gear 3, pues está como que más padre. ¡Oh, súper difícil! Me encantaba. Y el Metal Gear Solid 4 era, pues, jugabas un ratito y lo demás era cinemático. Sí, tenías que ver Metal Gear 4, no jugarlo. Era más cinemáticos que nada, ¿no? Sí, yo lo jugué gracias a un amigo que sí tiene Play 3. Uh-huh. Que sí es PlayStation Beach. La parte sobre todo que jugué, era la que yo quería jugar desde que vi que se anunció ese maldito juego. Rey contra Rex. ¡Ah! ¡But! No, y es lo más divertido del mundo, o sea... ¿Qué puedes pedir? Bueno, el chiste es que como se conocieron estas dos grandes figuras del medio, que por un lado está Hideo Kojima y Guillermo del Toro, Nemito dice, ¿saben qué? Su anuncio así, ¿no? Seguimos siendo muy amigos, Hideo y yo. Estamos trabajando en algo. No les voy a decir en qué, pero va a venir cosas pachonas de esto, ¿no? Ok, gracias. La especulación, yo digo que va a ser algo con Pacific Rim. ¿Tú crees? Yo creo que va a haber... Hideo Kojima, yo creo que es el Pacific Rim es un buen punto para que Hideo Kojima se meta. Siempre y cuando no meta sus ideas sexistas. ¿Podría meter qué? O sea, ¿videojuegos, tal vez? No, a lo mejor como consultor creativo, por ejemplo, darle un poquito de lo que era extra el asunto. O la serie animada. Me encantaría un videojuego. Si alguien que pueda hacer un buen videojuego con una mecánica de Pacific Rim, yo creo que es Hideo Kojima. Que puedas diseñar tu Jaeger o no sé, algo así, ¿no? Eso estaría padrísimo. Que pudieras, que no te den tu Jaeger, tú dale. No, diseñalo. Con un sistema, tiene que ser un sistema de combate muy extraño, eso sí. Sí. ¿Sabes cómo qué podría ser? Si alguna vez jugaron Shadow of the Colossus, yo creo que así podría ser ese videojuego. Donde, ¿cuánto tiempo pasa entre jefe y jefe? Nada, es solo te enfrentas a puros jefes. Pues claro, acá ni modo que... Sí, o sea, porque jugar así como que... Escena con los humanitos. ¡Nel, vamos a...! No, queremos agarrarnos a golpes con... con los callos. Queremos molernos a golpes con monstruos gigantes. Que es lo divertido de Pacific Rim. Pues, interesante noticia, muy velada. Entre comillas, es lo que me choca luego de los creativos. Nada más te dicen, ¡ey, va a haber algo! ¡Ey, estoy diciendo algo! Y sabes que uno cae. Y además estás al pendiente de... ¡Oh! ¿No? ¡Oh, Dios! Lo que sí es un hecho es que es Pacific Rim 2, ¿no? Sí, eso. Ya es un hecho y... Por ahí salió la nota de, a ver, si Pacific Rim 2 jala, hacemos Hellboy 3. Entonces, así que, ya saben, vayan a ver Pacific Rim. Aparte, está asombrosa. Como si necesitaran más... O sea, por si querías un motivo adicional, puede haber Hellboy 3 y Pacific Rim 2 le va bien. Y yo espero con ansias Pacific Rim 2, te lo aseguro. Yo ya ando quemándome las uñas, y comiéndome las uñas, digamos. Sí, ¿cómo será el soundtrack? Otra vez estará Tom Morello acá. Por favor, sí, estaría buenísimo. Se consigan Iota, el que hizo de Doof Warrior. Ah, sí. También puede quedar bien. Montado en un kaiju, en un Jaeger. En un kaiju también estaría bien. Más asombroso aún, ¿no? Tomaste un kaiju, ¿no? Así de, ok. Pues muy bien, carnalazo. Y había una nota que querías comentar, bueno, un detalle curiosito que querías comentar. De esa página que les recomendamos hace unos programas, Sketched, que es un blog acerca de la industria del cómic particularmente. Que salió, agarró mucho revuelo esta semana porque a mí me llegó, porque sigo en el Facebook a RG Llarena, el editor de Metal Pesado, Heavy Metal. Metal Pesado. La edición mexicana. Y puso ahí esto y dije, mira la página que recomendó mi hermano, a ver, vamos a ver qué onda. Ya ven cómo no soy tan menso. Y fíjate, levantó polémica entre gente como Matt Fraction, Kyron Gillen, Joshua Dysart, varios escritores, también Tyler Kirkham, entre varios escritores dibujantes, Ryan Otley también como que se puso ahí medio de qué anda. Okay. Porque es un estudio, hay que decirlo, es un estudio limitadito, sí, muy limitadito, que se hizo a 25 tiendas de cómics en Estados Unidos. Más de lo que hizo Publishers Weekly. Exactamente. Hicieron 13. Bueno, lograron más. Algo es algo. Donde se hizo un estudio como para ver cómo andaba la industria del cómic. Ya ven que nos encanta ese tipo de temas, ¿no? Somos unos. Y levantó mucho revuelo específicamente por una de las preguntas, uno de los resultados que salieron del estudio. Pero, ¿qué te parece si lo vamos desmenuzando aquí muy rápidamente, Carlos? Sí, yo creo que más bien las puras preguntas y el resultado y más o menos lo que... las especulaciones salvajes que nosotros hacemos, ¿no? Y ojo, ellos mismos lo dicen, ojo, este estudio nada más es de 25 tiendas, no representa el 100% de la opinión de la industria. O sea, se están desmarcando desde un inicio, ¿no? Sí, lo que también deben desmarcar de una vez y somos mejores que Publishers Weekly. Que hacemos cumplimos con más, ¿no? Que ellos hicieron nada más con 13. Y respondieron 12, en fin. Ojo, las preguntas van a dueños de tiendas de cómics, ¿ok? La primera que preguntaron es que qué edad tienen los dueños de las tiendas de cómics. Y la mayoría dice que es de 35 a 44 años. Muy normal, porque esa es la edad en la que ya estás harto del maldito trabajo y quieres ser independiente. Exactamente. Y si amas los cómics, pues dices, quiero mi tienda de cómics. Pues todavía más, ¿no? Exactamente. Saludos a Elías Ortiz, por ejemplo. Que sí. Más o menos va a estar en ese demográfico, seguro. Sí, el demográfico menos numeroso en ese sentido son los que tienen de 18 a 34. Pues sí, son los que pues no, dices, a ver, primero hay que voltear hamburguesas un rato en McDonald's. No, sobre todo los de 18, ¿no? Sí. O vender helados y en Baskin Robbins, ¿no? Pero... y alguien tendría que pedir una hamburguesa. Una hamburguesa, sí. Sexo, femenino o masculino, la mayoría es... Sausage Fest. Sí, puro chavo, ¿no? 92% son hombres. Ah, ok. Solamente el 8% son dueñas de una tienda de cómic. Ok. Se me hace un dato, punto, ¿eh? No se me hace como que para sacar conclusiones ahí, ¿eh? La única conclusión es que hasta el momento todavía está muy vedado para que todavía las mujeres tengan una participación mayor en el negocio de los cómics. Ojo, en el negocio como dueños, porque más adelante viene otra estadística interesante. Sí, en el negocio como dueños, exactamente, ese es un punto. ¿Cuántas tiendas tienen? ¿Cuántas son de su propiedad? La mayoría, el 80% dijo... Una. Así de, ah... Mira, hubo un 12 que dijo 2 y un 8% que dijo 3. Nadie dijo 4. Si hubieran preguntado a David, el de Comic Castle, fantástico, pues tiene 4 tiendas. Tiene 4 tiendas. Tiene más que en el estudio. ¿No? Sí, o sea, en el estudio nadie tiene 4. Mira. Dice, ¿cuánto tiempo tiene tu tienda activa, ¿no? En el negocio. El 48% dijo que tiene más de 15 años. Pues tienes que han sobrevivido a los 90. Eso ya es... Sí. O sea, de hecho, no. No, más bien que sal que es. Yo creo que en los 90 salieron su tienda. Sí. O sea, pero ya tiendas más de. Pues más de 15 años son. Pon tu 20, estuvieron. Pon tu que tengan 20. En los 90, a mitad de los 90. Cuando estaba el boom y luego caída, ¿no? O sea, sobrevivieron a eso. Está bien, canijo. Está cañón. Otra por ahí es. ¿Cómo? ¿Qué calificación le pondrías a la salud de la tienda? ¿A ojo de buen cubero? Ojo de buen cubero. ¿Cómo va el negocio, no? Del 0 al 5, ¿cómo van? La mayoría, en promedio dicen 4.20. Es decir... En la escala de 1, vamos mal. 2, pues ahí vamos. Pero va declinando. 3, algunas veces nos va bien, otras malas. 4, vamos bien. 5, súper exitosos. Y pues están entre 4 y 5, entonces ellos ven como que hay negocio. Ahí va la chamba, entonces eso me da gusto. Sí, ¿no? Sí. Aunque hayan sido 25 tiendas que lo digan, pero quiere decir que por lo menos... Hay 25 que están bien. Sí, exactamente. Dice, ¿qué porcentaje de tu ingreso son cómics y novelas gráficas? Porque pueden vender otras cosas, ¿no? Pueden vender tazas, playeras, juguetes. Hay quien vende café, quien vende cappuccino y todo eso. Tiene su café comiquero, maldita sea. Pero bueno, tenemos que hacer algo así, bro. Que se ir a vender cafés a los tiendas. Ya te perdes. Ándale, voy con mi mochilita de café, quiere café. No es tan mala idea. Ok. Mira, si esos kioscos de café se pusieron en escuelas, que nosotros no podemos poner unas en tiendas de cómics o cerca. Ustedes no escucharon nada. Okay. Pues bueno, ¿qué porcentaje de su ingreso son cómics? El 54% de las tiendas dijeron que entre un 75 y 100% de su lana viene de vender cómics. ¡Qué sorpresa!, ¿no? Porque es una tienda de cómics. Sería preocupante que un porcentaje menor hubiera dicho lo contrario. Sería como los locales de la Friki Plaza en algunos casos, ¿no? Que dicen cómics del centro y que venden playeras. Ah, súper bien. ¿Tienes cómics? No. Así encontré muchos. ¿En serio? Sí, okay. Así no, cómics cómics fulanito. Cómics del calabozo del androide, ¿no? Ajá, ¿y qué tienes? Ah, tengo figuras, tengo playeras, tengo tazas. ¿Tienes cómics? No. Ok. En serio, así hay muchos, ¿eh? Ok. En fin, fíjate, ¿qué tan importantes son estos segmentos para tu negocio? En primerísimo lugar, o sea, contando desde el 0 al 3, o sea, del 0 es más, el 1 no es importante, el 2 es más o menos importante y el 3 es muy importante. El segmento que dijeron que tienen la mayor importancia son trade paperbacks y novelas gráficas, o sea, recopilatorios. ¡Qué obo! Le siguen cómics publicados por las dos grandes. Tres grandes, porque son las tienen arriba más del 10% del mercado. O sea, sí. Marvel DC Image. Eso es como que el segundo lugar. Y pegadito, ¿eh? O sea, si uno está casi en el 3, el otro está un poquito viejito del 3. El tercer lugar es, pues, empresas o editoriales que tengan menos del 1% de penetración del mercado. Que aún así no está mal, o sea. más o menos 2.5, nada mal. O sea, sí es el cómic, pero hasta arriba están los trade paperbacks, ¿no? Uh-huh. O sea, los recopilatorios. Luego dicen que los back issues. Más o menos, ok. Y después, pues otras editoriales más chiquitas todavía, más independientes, y al final el manga. Huh. Allá en Estados Unidos, fíjate, qué curioso. Curiosamente, aquí es... ¿Aquí cómo estará? Pues si tú te vas a una tienda de cómics como Fantástico o de Comixado, sí hay más cómic. Yo creo que el manga... Pero sí tienen un surtidote de manga. Sí, sí, sí. Pero también sacan mucho manga ya como de como que en descuento, como que de lo que no se vendió. Puede ser. No sé, está curioso ahí, ¿eh? Pero sí, para que vean, sí es importante lo de los recopilatorios, ¿eh? Y los back issues cada vez menos. Como que dices, ay, ¿para qué busco los números sueltos? Mejor no compro el... Sí, ¿para qué busco los números sueltos de ese evento trimestral? O sea, terminando el mes va a salir el trade. Dice, ¿has visto algún flujo de nuevos lectores en los últimos 5 años? El 90.5% dijo sí. El 9.5% dijo, estamos haciendo mal nuestro trabajo porque dice no. Sí, de verdad tienen un problema, ¿eh? O sea, si no le está llegando gente nueva, es que, a ver. ¿Cómo sigues en el negocio, hijo? ¿Qué, ¿no? ¿Qué cierras a las 5 de la tarde? Ajá. ¿Abres a las 2? ¿Se te ocurre cerrar sábados y domingos? ¿O qué onda? Fíjate, ¿qué porcentaje de tu base de clientes son mujeres? Del 25 al 50, o sea, el 77% de los encuestados dijo que entre el 25 y el 50% son mujeres. ¿Qué es lo normal? ¿Por qué? Porque es la población. Porque el más o menos el 50% de la población del planeta son mujeres. Así que pues... Sí, que suponemos que esos dos tercios de tiendas, ellos tienen una población normal. Ajá. Así que, ok. Y otra es, ¿qué porcentaje de su base de clientes son niños o adolescentes? O papás que van a comprar cosas para sus niños o adolescentes. Eso también se me hace normal. Que el casi dos tercios de las tiendas, 72.7%, dijo que es apenas máximo una cuarta parte, el 25%. Que es normal porque pues es un hobby caro. Es que es eso, comprar cómics y ese tipo de cochinadas es caro. Sí. Alguien que no tiene su propio ingreso... Es difícil que esté regularmente ahí. ¿Mm? Entonces, los papás que les compra cómics a los niños. Buena onda, o sea, kudos for you, pero es normal. Sí. Espero ser un día de esos. Sin embargo, no, yo creo que sigue siendo un segmento que hay que atender. Ah, claro, sí. Tiene que. O sea, no porque sea un segmento minoritario, yo creo que tendrían que desaparecer productos dirigidos a ese segmento, para nada. Al contrario, ¿no? Creo que es importante para que esa base crezca en el futuro, ¿no? Exacto. Y esa es la pregunta que levantó escosor entre todos lados. ¿Eh? Es que eso está bueno, hombre. ¿Qué es más importante para ti a la hora de ordenar un cómic? O sea, recordemos que las tiendas tienen que levantar su pedido a Diamond. Que ahorita es otra pregunta. Ay, Diamond. ¿Qué es lo más importante a la hora de levantar el pedido, no? La primera, el nombre, o sea, lo más importante dijeron que es el escritor. Ay, caray. Seguida por otros. Otros. El colorista, tal vez. Tengo idea. No sé. El entintador, no creo, ¿no? Sin ofender a los entintadores, pero. Sin ofender a ningún artista, pero es que, ¿cuáles otros? Está rara ahí la pregunta, ¿no? Pero lo más que llamó la atención es que por el escritor. Ok. Después dice personaje titular. O sea, como que tantito. Me suena lógico, a ver. Batman, Spider-Man. O sea. Sí, suena lógico, ¿no? Pan y bolillo. O sea, bolillo y teler. Después, editorial, o sea, pedir cómics basados en la editorial. Pero eso sí, ese criterio ya está muy abajo. Muy abajo. Ya es casi nada importante para ellos. Después dicen artista, híjoles. Y ahí es donde no sabes, ¿eh? Se desató la... ¿Ardió Roma? Ardió Roma. Porque dijeron, oye, a ver, el cómic es un medio que es visual. Y que es una historia, vámonos a lo más básico, ¿no? Es una historia contada en viñetas, o sea, una secuencia de dibujos que te cuentan una historia. Si no hay un dibujante que lo haga, pues no es un cómic. Y muchos escritores lo dijeron, a ver, o sea, muchas gracias por el voto de confianza, pero pues sin mi artista no soy nada. O sea, sin nadie que dibuje lo que yo estoy escribiendo, pues, es un montón de palabras y a lo mejor no tiene mucho sentido porque está en formato de guión, no es una novela. Hay que recordar que muchos escritores no son dibujantes. Y cuando lo intentan, ay, Dios santo. Ah, sí, no. Y al revés, muchos dibujantes no son escritores y cuando lo intentan, ay, Dios santo. Sí, son raros. Hay muchos mangakas que sí pueden. Sí. Hay algunos artistas de cómics de este lado del charco que también pueden. Pero, o podían, como Frank Miller. Pero son los menos. Ramón Espinosa, por ejemplo, se me ocurre. Sí, él sí. ¿No? Y aunque Glenn, por ejemplo, Glenn Miller de Crónicas de Maltea dibuja muy padre. Es un gran dibujante. Es un gran dibujante. O sea, yo le echo a cada rato elogios porque dibuja bien padre y dicen, pero pues es que está Peniche dibujando y pues ahí qué le hacemos, ¿no? No, y Fernando Peniche. Sí, Fernando sí es otra cosa. Pero sí, exactamente. Y yo, mira, yo estoy más o menos de acuerdo en algo. Yo como consumidor, te aguanto más una historia con un dibujo pasable, pero que la historia sea buena. Yo, ese es mi punto de vista. A mí, por ejemplo, aunque si me pones a un superartista, no sé, Jim Lee, no sé, Brian Hitch. Dijimos superartistas. Ah, ok, Brian Hitch, ok. Brian Hitch, Ivan Reis, etcétera. O sea, sí, qué padre, dibujan muy padre, me encanta, pero... ¿Y la historia? O sea, ahí es donde a mí me hace sentido porque yo busco más las historias que el tipo de dibujo. Es muy raro que un cómic me llegue a alejar porque el dibujo está demasiado feo. Pero pasa, ¿eh? Pero pasa, sí, llega a pasar. Me pasa también que, no sé si te pase, pero que haya cómics que de repente sigues por el dibujante. Sí, me ha pasado, Amanda Conner, ¿no? O sea, la verdad, compré un volumen de Painkiller Jane porque dibujó Amanda Conner y no es muy buena, la verdad. Pero ahí andas. Pero ahí ando. Me llama la atención leer Archie por Fallones Staples, pero también es Mark Waid, entonces... Como que no sé, creo que es... Tiene que haber esa mezcla... El cómic ideal debe ser muy bien escrito y muy bien dibujado. No siempre se logra. Cuando no se logra, para mí, prefiero más una buena historia. No sé cómo lo ves tú, Carmen. Mira, sí, estoy de acuerdo. Aún así, yo creo que sí se fue muy abajo en el artista. Muy abajo. No es mala onda, siento que sí pesa más el escritor, pero el artista no tiene tampoco peso. No, no, no, no debería ser. No debería ser así, no entiendo por qué. Porque no solo estamos hablando de que el dibujo, o sea, miren, aquí yo me voy a meter a los asuntos más técnicos. No estoy diciendo de que el dibujo deba ser bonito o atractivo visualmente. Debe contar bien la historia, ¿no? Es eso. Porque si el artista lo que hace es ponerle una secuencia lógica, cómo dibuja. Que el panel te lleve de un panel a otro, que haya continuidad en su historia, que de una página a otra no sientas el salto así estrepitoso. Eso lo hace un buen artista. Y si un cómic no tiene eso, no tiene esos puntos bien definidos, la historia, por buena que sea, termina haciéndose tediosa. Fíjate que ahí tienes un muy buen punto. Porque ¿qué podemos decir que es un buen artista? ¿Que dibuje bonito? O no. Que dibuje bien, mira, o no, que narre bien. No todos los que dibujan bonitos son buenos, no son buena opción para dibujante de cómic. Por ejemplo, me van a odiar, yo lo sé, pero Jim Lee no me gusta cómo narra. Es muy estático. Hace dibujos preciosos, no voy a decir que no. No, claro, dibuja padrísimo. Por eso dije gran artista de cómics, Jim Lee no. Es un gran ilustrador, creo yo. Es un gran ilustrador, pero es muy estático. Brian Hitch tiene un storytelling impresionante. Sí. Ivan Reis también, ¿eh? Ivan Reis, sí. Es mucho más dinámico y mejor storytelling que Jim Lee, creo. Se sabe hacer un tipo de dibujo si quieres, pero lo sabes hacer muy bien, ¿no? Pero por decirte algo, a ver. Chip Zdarsky, que quizá no es el dibujo más bonito de la vida, pero qué bien te cuenta la historia. Y tiene muchos de esos detalles que me encanta, de que le mete bromas en el dibujo. O sea, tienes tu historia principal, que es lo que te salta en el dibujo, y en el trasfondo tienes un buen resto de bromas que te hacen... ¡Ah, jajaja! No le entendí eso. David Aja, de Hawkeye. No, o sea, es el más bonito. Son líneas simples si quieres, pero está súper bien narrado. Es muy dinámico. Marcos Martin, por ejemplo, también en Daredevil. O sea, no es el dibujo que quieres poner en tu pared porque, oh, no manches, ¿no? O sea, es Jim Lee, es Dios, ¿no? Casi casi. No. Es un dibujo que te narra bien la historia y está bien hecho. Que tiene su chiste dibujar así. Ahorita que estuve leyendo los hardcovers de Avatar, los dibujantes, Gurihiro. Estuve leyendo sus comentarios acerca de cómo hacen su composición de página, bla, bla. Dices, ay, tienen que pensar canijo, Sí, sí se ve muy bonito, se ve muy del estilo de la serie, pero incluso la forma en la que te va contando la historia tiene muchísimo peso. Exacto, creo que es lo que debería ser más importante a la hora de tener un dibujante, o considera que un dibujante de cómics es bueno, que sepa dibujar cómics, no que nada más sepa dibujar. Me imagino, por ejemplo, a Stanley Lau, Archer. Ilustra padrísimo, pero yo no sé cómo haría leer un cómic. No sé si lo ha hecho. No tengo idea. Quizás sí. y no sé qué tal se cuente una historia. Stefan Sejic, cuando hace todo su trabajo así digital, super pintado, te soy honesto, de repente se me hace muy estático. Cuando deja que el trazo fluya, Léete el volumen 2 Radquins, por ejemplo, en Radquins o en Sunstone, o recientemente, fíjate, hay un cómic que traten de conseguirlo, es Aphrodite 9, que lo está publicando Panini. El número más reciente, que es el 3, trae dos números, el 5 y el 6 de la colección. El 5 es todavía en el estilo de super detallado de Stefan Sejic, y el 6 ya es el estilo de vámonos más vamos a contar la historia. Es un ejemplo perfecto que dices, no manches, se cuenta mucho más ligero que Obo. ¿Sabes quién tiene mejor storytelling que Stefan? ¿Quién? Su esposa, Linda. ¿A poco? Es la verdad, se la sabe mejor. Tales of Honor, consíganse ese cómic. Ah, mira. Yo sí me quedo sorprendido, ¿eh? Linda tiene un gran storytelling. Es que es eso, y como que eso no te cae el 20 hasta que ya vas leyendo más cómics, ¿no? Sí, dices, porque uno me sabe mejor, porque uno lo leo sin que me fastidie y el otro no tanto, a pesar de que me gusta el personaje o me gusta tal cosa. Exacto. Luego te cae el 20 ahí, David Peterson. No, David Peterson, exactamente. Por ejemplo, en su historia, su única historia, de hecho. Más bien. Del primer volumen al segundo ves un salto en la calidad impresionante, no solo en el dibujo, sino cómo te lo cuenta. Exactamente. En el segundo volumen, yo se los pongo así, no hay panel que se te haga de... ¿Exactamente qué está pasando? No, todos son necesarios. En el primero sí hay 2-3 paneles que es de, ¿y esto qué onda? Sí, no, como dices tú, en el segundo todos los paneles cuentan, todos necesitas para que fluya tu historia, ¿no? Pero ahí tiene la ventaja de que él escribe y dibuje. Sí, sí. Él es de los que sí pueden. Exacto. Stokoe es lo mismo. Sí. Uy, el que acabas de leer, ¿no? Bueno, leer. Godzilla in Hell. Sí, sí, sí. Es un silent comic, no tiene diálogos. Porque ¿qué te iba a decir Godzilla? ¿Rar? Sí, no nos iba a poner a lucubrar, ¿no? Pero tiene un gran storytelling. En todo momento estás, te queda claro qué es lo que está sintiendo Godzilla, qué es lo que está pensando y qué es lo que está haciendo. Yo acabo de leer dos tomos, que por cierto me los encontré baratísimos, así de... ¡Tú estás malditos! ¿Por qué yo no encuentro de eso? ¿Por qué no le buscas? ¿Qué es? Es un manga que se llama Gon. ¡Ah, Gon! ¿Nunca he leído Gon? ¿Ya los tienes? Tengo dos tomos nada más. Los tienes que prestar. Te los voy a prestar con mucho gusto. Desde hace años. Es el mejor manga del mundo, carnal. ¿Por qué? Porque tiene un dinosaurio. Es por eso. El protagonista es un dinosaurio, es un T-Rex enano. Es un tiranosaurito. Yo desde hace años he querido conseguirlo. Te lo voy a dar, te lo voy a prestar, te va a encantar. Y te puedo decir una cosa. Tanaka, que es el dibujante y escritor. O sea, sí tienes que escribir el guión, no es nada más de me siento y dibujo. O sea, sí tienes que escribir el guión antes de ponerte a hacerlo, aunque no tengas diálogos. No tiene un solo diálogo, porque es un tiranosaurito... O Hayes, porque no hay otra palabra, es un mugre o Hayes, haciéndole la vida imposible a animalitos del bosque. Hijo de su madre. Pero también defendiendo a animalitos del bosque que lo merecen. O sea, es algo así como un antihéroe. Es un Ronin. Es un Ronin. En tiranosaurito. En tiranosaurio bebé. Tienes que prestarme. Se va a prestar, es maravilloso. Y créeme, es muy violento. Es muy violento el Conado Comic. Es muy violento, es muy chistoso. Dibuja hermoso y es un storytelling precioso. Es de los mejores mangas que he leído en la vida. Y además tiene un dinosaurio, ¿no? Con todo esto, ¿ven por qué decimos que el artista no debería estar tan abajo? No debería estar tan abajo, estoy de acuerdo. O sea, sentimos, bueno, creo que sí. Ya llegamos a un punto de acuerdo, ¿no? Nuestro sentido es que si el escritor tiene un gran peso, quizá bajito el artista, pero no tendría que irse tan abajo. Exactamente. Por cierto, de los puntos que no le importan a nadie a la hora de pedir un cómic. Ah, ¿sí? Es precio, el número del título. O sea, a nadie le importa que es un número 1 o un número 100. Ajá. Y la importancia en el universo que tenga, del universo al que venga, ¿no? O sea, ¿qué me importa que sea el número definitivo de Secret Wars al diablo? Sí, exacto. Qué padre, ¿no? Y bueno, hay otras cosas de... otras preguntas. Una muy obvia. Las preórdenes, o sea, lo que pide tu gente o tus suscripciones, ¿son importantes a la hora de decidir qué ordenar? Sí. Bueno, casi el 70% dice sí y un casi 30% dice depende del cómic. Yo estoy más del lado de eso, de que depende del cómic. Si me dices, oye, ¿tiene mucha importancia las preórdenes para The Walking Dead? No, es pide todos, ya. ¿Sí, de cuántos nos quedan? Depende de cuántos nos quedan, porque es de los bolillos y las teleras. Si dices, a ver, ¿cuánto pido de Batman y de Spider-Man? Pídete todos, ¿por qué? Porque es Spider-Man y Batman. Si en cambio si me dices, pusiste un excelente ejemplo, hace rato que estamos fuera del aire. Oye, Tris de Warren Ellis. ¿Cuántos pido? No sé, ¿cuántos está pidiendo la gente? Ahí sí es necesario. Claro. Sobre todo porque es una historia nueva y etcétera. Yo me voy más del lado de depende del cómic, pero para cómics muy nuevos, sí es totalmente indispensable. Por ejemplo, a ver, si tú fueras dueño de tienda de cómics, ya sabes cómo vende Saga. ¿Te fijarías mucho en cuántos están preordenando, por ejemplo, el nuevo cómic de Brian K. Vaughan? ¿Cómo se llama? Es una guerra entre Canadá y Estados Unidos, no me acuerdo el título, pero... We Stand Together, We Stand On Guard, o algo así. Entonces, de Brian K. Vaughan, yo creo que sí le tendrías como más confianza, ¿no? Pero sí me fijaría en cuántos preordenan Saga. Ajá, exacto. ¿Ah? Por ejemplo, dice, oye, en Saga, ¿cuántos vas a ordenar? Cúbrete a los que me preordenaron y otros tantos. Sí. ¿Ves? O sea, sí, no sé, ahí está chistoso. Esto me dio mucha risa. Sí, anuncias tu... te anuncias para atraer más clientes. La mitad está haciendo las cosas bien, la mitad, otra mitad no. O sentiría que no lo necesita. A lo mejor. Pero aún así te digo, aunque creas que no lo necesitas, sí lo necesitas. En serio. O sea, cualquier negocio que no se ve, no vende. Eso no vende. Y si quieres, no, o sea, porque un 50%, casi 50 dijo sí, casi 50 dijo no. ¿Cómo explicarlo aquí? Aunque sientas que tu tienda está muy bien, aunque tú no necesites publicidad, y a lo mejor no la necesitas, la industria sí lo necesita. Uh-huh. Y si quieres que a la larga tu tienda siga siendo de esas que no necesitan publicidad, deberías publicitar que haya más gente que compre más cómics. Es un buen punto, porque es la salud de la industria, nada más de tu tienda, ¿no? Eres una parte de un todo, no puedes, puedes hacerlo, pero no deberías dejar eso de lado. Es jalar parejo, ¿no? Total. Es cuando eres parte de una industria, de un en términos de negocios les encanta ese pinche término, perdón, pero me choca. Cadenas productivas, al diablo. Cuando eres parte de un ecosistema de negocios, me gusta más. Suena menos. Suena menos godines, ¿no? Sí, menos godines y menos pretencioso, ¿no? Suena menos a que estudié un diplomado en el TEC, hombre. Ándale. Con todo respeto al TEC y a los que son sus diplomados, pero sí me encantan sus diplomados de liderazgo que hay, en fin. Después de este rant, que después a lo mejor después sigo en otras cosas, pero bueno. Cuando eres parte de un ecosistema de negocios, si una piececita está mal, es la que tienes que arreglar. ¿Y qué crees? Todos son responsables de arreglar esa piececita. Es un buen punto. Aparte, habrá seguramente los que dicen que no, dicen, es que es muy caro, o no puedo, o no sé. Mira, es tan fácil como abre tu página de Facebook y pon cosas. Anúnciate que existes ahí. Cuando mandes los mails para los correos para decirle a la gente, oye, ya llegó tu pedido y te recomendamos esto. Te cuesta 5 minutos más y no te cuesta dinero. ¿Qué te queda? Te cuesta un bit más. Claro, sí. O sea, formas de hacerlo hay, ¿no? Saca copias y ponlas en los postes, no sé, algo, ¿no? Esa sí es cara, pero pídele a tus empleados, oye, recomiéndales este. Por ejemplo, ¿no? En la forma en la que arreglas tu tienda. Pones como en el caso de Brian K. Vaughan, ¿no? Llegó el nuevo número de Saga y al ladito pones el siguiente, o sea, al ladito del de Saga, pones el nuevo de Brian Stand on Guard, ¿no? Y del otro lado, Archie de Fallen State. Ah, mira, qué bonito. Sí, esto lo escribe el mío y esto lo dibuja el mío con Mark Wade. Otras historias de Mark Wade recomendadas y le sacas Kingdom.com. Y ya sale el feliz cliente con 4 productos, ¿no? Y entonces, no estás gastando un centavo más, solo estás haciendo más labor. Y puedes ganar más. Ven como, o sea, si me dicen que no están haciendo, o sea, metiéndole anuncios a para traer más clientes, pues, ¿qué estás haciendo, hijo? Tú no estás trabajando, ¿no? Dice, ¿cómo ves la salud de la industria? Mira, un 42% dijo, en su máximo. Yo tengo mis dudas. Yo me voy por este lado de los pesimistas. 38% dice, pues, bien, pero no... Pero no está genial. Puede mejorar. Yo me voy de ese lado. Hay otros que lo ven todo de... Que dicen, ha habido tiempos mejores. Y un 4% son los que dicen que todo se fue al demonio, ¿no? A lo mejor esos son los que no están haciendo... Buena parte yo creo que son los que no están haciendo advertising. ¿De cuál ha sido el cambio? Esto sí me dio risa. ¡Ah, esto me encanta! ¿Cuál es el cambio más positivo en los cómics en tiempos recientes? Un tercio dijo, Un incremento en el enfoque hacia trades, hacia trade performance y colecciones. Un tercio. Que dicen, es lo importante, qué bueno. El siguiente dice, una mayor diversidad de contenidos y de equipos creativos. Que es el segundo lugar y no está tan lejos, ¿eh? No, excelente. Después, el siguiente, y como que, fíjate, de hecho, baja como que de 5 a 5%. Sí, un escalerito. El siguiente, el tercer punto más importante para ellos es el advenimiento de editoriales pequeñitas. Como Boom, como IDW, como First Second. Sí. Todas esas. Ok. La otra dice que aquí qué tristeza, una mayor calidad en los cómics. Debe estar más arriba, pero bueno, al menos está. Y a la que nadie le importa. Nadie le interesa, escuchen esto. Nadie. Al menos esas 25 tiendas. Nadie, el demonio. Es renumeraciones y relanzamientos. Nuevos números uno. Nuevo universo. We don't give a fuck. Nos importa que haya más calidad, nos importa que haya más contenido, más diversidad, nos importa que haya nuevas voces como las nuevas editoriales, nos importa que podamos encontrarlos en colecciones y demás que están pachoncitos. Relanzamientos y renumeraciones valen un carajo. ¿Cómo dices tú? El evento trimestral del año que va a cambiar el... Es que yo creo que también por eso ya no importa, como haya cada rato dices, ay, ¿para qué me fijo en eso? Sí, exactamente, ya, cuando venga el trade, ¿no? Cuando venga el trade. ¿Y cuál es el mayor problema que impacta al mercado del cómics, del cómic? Me encanta que esto le da en la torre a un mismo artículo que, ¿sí? Que había salido en esta página. Los retailers están quejando, ¡ay, demasiados cómics! Pues no sé, quizá sí, quizá no. Yo creo que ahí podría yo poner una condicionante. Hay demasiados cómics para la poca gente que tenemos. Pues más bien no nos queda demasiados cómics. Necesitamos más gente que venga a comprar cómics. Necesitamos que venga gente más variada de ámbitos sociales más variados. Sobre todo en el caso de Estados Unidos, multirracial el asunto, que venga más gente de color, más gente negra, más gente asiática, más latinos, que vengan a comprarlo. Que vengan más mujeres, que vengan más niños, que vengan más... Porque allá, sobre todo allá en Estados Unidos, ahí sí es el asunto del supremacista blanco, ¿eh? Y que no es la mayoría, curiosamente. Y es que Estados Unidos ya se está convirtiendo, en muchas ciudades de Estados Unidos ya se han convertido en que la mayoría blanca es la minoría ahora. Sí, porque juntando a las demás minorías, ellos ya son minoría. O sea, ya no hay una mayoría absoluta. Sí, eso de minorías ya es un término bien fuera de uso, Sí. Así que necesitamos más bien que vengan todo ese tipo de gente, que vengan de diferentes estratos sociales. Para lo cual debería también haber un diferentes niveles de precio. Eso claro. Ya es más bien del lado de las editoriales, pero bueno, de eso les echamos tierrita otro día. Otra vez, dice que la calidad de los cómics es muy baja. Su Kung Fu no es bueno. Su Kung Fu no es bueno, pues así como quiere entrar gente. Así. Es que mira, cuando Image le da la oportunidad de otra vez sacar un cómic a Robert Liefeld, dices, Image, ¿qué estabas pensando? Neto. A ver, dime, la verdad, ¿de veras? Pensando. Sí, de veras. Se llama The Covenant, algo así. Ah, sí. Es Rob Liefeld, por Dios. No. Después dice, muy abajito, como ya nada más el 12%, demasiados eventos. Y yo creo que ni siquiera lo toman en cuenta porque ¿a quién le importan? Sí, la verdad, ¿eh? Hay otras cosas que no importan, bueno, que sienten que no es tanto problema, es que sea el costo de los cómics. Allá no. Allá no. Aquí, what? Yo creo que aquí impacta solamente si compras solamente cómic estadounidense, claro, importado. Porque si compras de los que publican aquí en México, siguen siendo no tan baratos, ¿no? Pero si lo comparas, sí es más económico. Más barato. Sí. Otra es método de distribución. Allá como que tampoco importa tanto. Pues nada, porque tienen uno. Tienen uno y un par de competencias ahí. Aquí, sinceramente, aquí es un gran issue. Aquí yo creo que ese sería un asunto bien complejo, bien complicado. Y nadie dijo que no hay suficientes cómics. Pues es que sobran. Y aquí, yo creo que ya ni siquiera aquí nos podemos quejar de eso. Es que no hay suficientes títulos. Hay muchísimos títulos. No, sabes que yo creo que no hay suficientes. Pero una vez más, con la condicionante de que no hay suficientes porque todavía no hay lo suficiente. O sea, ahorita alcanzan porque todavía nuestro mercado está chiquito. En el momento en el que empiecen a crecer, entonces la estrategia seguida por las editoriales mexicanas va a tener cada vez más sentido, de que cada vez están sacando más cosas. Claro. Antes de que truene la famosa burbuja, ¿no? Pero bueno. No hay burbuja. No hay cuchara. No hay cuchara. Esta pregunta también fue. Es súper cargada, ¿eh? ¿Qué tan feliz estás con la experiencia con Diamond, el distribuidor único y todo el overlord de la distribución de cómics en Estados Unidos? De todos buscan 2.5, o sea, más un poquito más arriba de bien. Que también le van a decir, ah, no, no, mal, porque usted es el único que les da cómics, ¿no? Hay otros servicios, por ejemplo, y de hecho se hace patente en una de las preguntas siguientes, que es de cuál es tu mayor competidor. Uh-huh. Que pues el mayor competidor de las tiendas de allá en Estados Unidos, adivinen cuál es. Internet. Amazon y tiendas en línea. Ups. Los cómics digitales que todo el mundo decía cuando empezaron a salir, sí, iban a ser el apocalipsis de Armagedón y el Capitán Marvel había llegado. ¿No fue? No. Solamente 11.8% considera que esa es su competencia. No fue eso. No fue eso. Es la facilidad de poder comprarlo en línea. Y un poquito arriba, el 17.6% dice, pues, servicios de entrega de cómics a través de correo. Que más bien esos son servicios que las editoriales tienen. Por ejemplo, Image tiene su servicio de correo. ¿Qué creen? Son las que las tiendas de cómics utilizan para luego no depender tanto de Diamond. ¿A poco? Sí. O sea, le compran directo a la editorial por otros medios. Espero no quemar al señor. Supongo que Diamond no me escucha. Pero Brian Hibbs, el que tiene Comics Experience allá en San Francisco, así lo hace con algunos títulos. Mejor se los encarga a Image o a DC. DC también tiene por ahí. Y con un mejor precio para el retailer, ¿no? Y otra cosa es que ellos sí le llegan lo que piden en perfecto estado, etcétera. O sea, para no depender tanto de Diamond, lo pide directamente a la editorial. Aquí yo sé que aquí las tiendas de cómics que traen importaciones, Diamond. No hay otra, ¿no? Es que es lo único que traen. Esos servicios no existen para overseas, o sea, para otros lados del mundo. Sí. Y más. Aquí hay mercado. Y ese es el asunto, ¿no? Pues obviamente no están muy contentos con Diamond, pero no hay de otra. Y fíjate, quería comentar eso acerca de que su mayor competidor es Amazon, por ejemplo. Sí. Porque sí, es que sabes que tú le diste el clavo. Es muy sencillo comprar por Amazon. Muy cómodo. ¿Cómo puedes competir contra eso? Y con el precio. Honestamente, los precios de los TPS y hardcovers sí están, o sea, sobre todo si compras en Estados Unidos, pues sí baja muchísimo respecto al precio de portada. La forma en la que uno puede competir contra ese tipo de asuntos, y es por eso por lo que las cafeterías, y ahí me voy mucho al lado de las cafeterías, porque es un asunto que estudié mucho, de cómo le hace una cafetería para seguir teniendo clientes. A pesar de que, también es que se tiene mucho en el advenimiento del siglo, de que toda la convivencia ahora es por internet y los restaurantes y demás van a cerrar porque ya nadie sale de sus casas. No. No. Sales a buscar wifi. Es la experiencia que te brinda la tienda. Es el que también te la pasas. Si una tienda de cómics te hace sentir, no solo bienvenido, que sería que sentirte bienvenido es el mínimo. Indispensable para cualquier negocio, ¿no? Sí, o sea, no, ya no digas una tienda, o sea, no solo que te sientas bienvenido, sino de que sea tu momento zen de la semana ir a comprar cómics. Pregúntame, o sea, si vas a seguir comprando por Amazon, evidentemente, pero no dejas de ir a la tienda, si es que tu tienda te trata así. Si te tratan con la punta del pie y es el gordo de los Simpson que te atiende. O que no tienen nunca nada, o que la regaron con tus órdenes, o que tu suscripción no llegó. Aunque no tengas suscripción, la variedad que tienes por ahí nos degusta. No regresas. Y ahí te voy a contar una anécdota, ¿eh? De allá en pasando Mordor, por ahí por donde vivo, encontré una tiendita de cómics. Ok. Una tiendita de cómics que se llama... No sé. Calabozo del Android. Algo así. Lo atiende un mono que es el mismo. Hazte cuenta el del Calabozo del Android. Ok. Básicamente tenía. O sea, dije, pues voy a entrar a conocerla a ver qué tiene, ¿no? Es un localillo chiquito, no sé. Bueno, de cómics, es grandote, ¿no? O sea, al lado de. Pero en fin. Y tenían. Son unos que otros cómics americanos así viejillos, back issues, básicamente. Back issues de Vid, de Televisa. Y más o menos lo reciente que trae las editoriales, Camite, Bruguera, Televisa, Panini, ¿no? Y dije, ok, ¿no? Y de repente ahí, tenían una parte donde tenían mangas que había traído Editorial Vid. Y vi uno que me llamó la atención, que era de Clamp, porque recién estábamos en el de Guerreras Mágicas, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y como que tenía mucho onda de, ah, quiero ver un poquito más de Clamp, ¿no? Luego me acordé cómo son y como que se me pasó, ¿no? Pero... y este... Y me acordé, y vi ese tomo de Miyuki-chan in Wonderland. No, ya sé cuál. ¿Te acuerdas de una ova que salió por ahí? Que estaba súper loquísima, ¿no? O sea, y lo trajo Vid, no sabía. Yo no sabía que lo había traído Vid. Y lo agarré y lo empecé, lo abrí, o sea, no tenía plástico, no tenía bolsita. Lo empecé como a ojear, pero así leve, ¿no? O sea, normal. O sea, yo cuido los cómics, yo sé cuidar los cómics, porque pues, tú los compras. Yo los compro, yo los leo, ¿no? Y el cuate ese se me acerca bien. Enojado, no lo abras así que se va a deshojar. Y no, o sea, dijeras, lo abrí así, como de, ah, vamos a. Quiero ver hasta el último milímetro de lo que ahí está junto a la grapa, por decir algo. No, lo abrí normal, ¿no? Y así como que. Y ni siquiera. Ni de que entré no fue ni de buenos días, buenas tardes, nada. O sea, nada más se me acercó para decirme que no le maltrataba la mercancía. Pregunta. Agarré y le dije, ¿cuánto cuesta tu cosa esta? 50 pesos. Saqué un billete de 50, se lo dejé en la en el mostrador. No le dije hola, adiós, nada. Me llevé mi cómic, no me he vuelto a parar ahí. Porque la experiencia fue pésima. O sea, jamás me volvería a parar ahí. Y ese es el punto. Si es muchísimo más cómodo comprar por Amazon, pues, ¿qué razón tienes para ir a comprar una tienda de cómics? Es la chamba de los que tienen la tienda de cómics, hacer que tu experiencia sea otra cosa. Claro. Es la calidad del servicio. No hay más, ¿eh? Es lo que te va a diferenciar de tus competidores. En Amazon no te dicen buenos días, buenas tardes, ¿no? Pero... te dicen, ya tenemos tu pedido. No exactamente, pero... O sea, obviamente... ¿Cómo te puede? O sea, te ponen palabras bonitas, pero vaya. O sea, pero vaya, es una computadora que está hablando. Es un protocolo estándar. Sí, claro. O sea, la calidad humana es la que te puede hacer regresar a una tienda, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, saludos a Sergio, es fantástico. Es bien chido ir a Fantástico Satélite. Sí, la verdad. También porque luego te haces amigos por ahí, claro, etcétera. O sea, es por eso. Por supuesto que su competencia es esa, pero no significa que esa competencia vaya a hacer tenga que hacer desaparecer a las tiendas de cómics. Depende de ellos. Sí. Excelente mensaje, carnal. Muy bien. Y pues, carnal, pues creo que nos vamos a un corte musical, porque llevamos un ratito acá platicando. Se puso sabroso el rant. Se puso sabroso el rant. Y pues nos vamos a un corte. ¿Y con qué canción nos vamos esta semana, carnal? Yo quiero poner una canción. La escuché hace poquito. La verdad es que yo no la había. Me enteré de que existe esta canción de Daft Punk. Pero empezar es Daft Punk. Si me dicen, por ejemplo, ¿de qué prefieres? Y va a sonar duro, ¿eh? Y difícil. Chemical Brothers, Daft Punk, Fatboy Slim, Moby. ¿Cuáles prefieres? Daft Punk. ¿Neta? ¿Sobre Moby? Sobre Moby. Holy fuck. Con lo mucho que adoro a Moby, sí, la verdad. Ok. Es fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones de Ruth Ratacusca. Sí, la verdad, ¿eh? Y sabes que adoro a Moby. Sí, sí, sí. Pues bueno, que le hago el cuento, ¿no? Daft Punk, ok. Y me enteré de esta canción. Estaba viendo Game Grumps. Sorpresa. Sorpresa para nadie. No veo televisión, yo veo shows de internet. Ok. Y por ahí, Danny Sexbank, así se hace llamar, a mí no me digan. Leak Daniel Avidan, pero bueno. No me acuerdo exactamente por qué. Dijo que esta era la canción que más le había gustado de todo el último disco que salió de Daft Punk, Random Access Memories. Y dije, jamás escuché el disco completo. Me he escuchado dos o tres canciones y la de Loki me choca, ¿no? Pero bueno. Y bueno, vamos a ver. Me puse un día en el trabajo a escuchar el disco completito de Daft Punk. ¿Qué creen? Ya escuché los discos completos de Daft Punk. Es otra cosa, ¿eh? Sí. Es una experiencia muy, muy diferente. El Interstellar es buenísimo. Human After All completo también está muy padre. Que de hecho, Daft Punk es de los pocos músicos de los que les puedo escuchar el disco completo sin adelantarle. Mira. ¿Cuántos discos conoces así? Poquitos, ¿eh? El Master of Puppets de Metallica, por ejemplo. El Master of Puppets de Metallica. Exactamente iba a decir ese. Exactamente. La verdad... Y esta canción, que es la penúltima, de hecho, no es la penúltima canción de ese disco, Contact, me dejó de buenas. Ok. Y siento que para mí es como que la canción que para mí define el café comiquero. Ahorita, porque así de buenas te deja. Ok, Contact, de Daft Punk. Aquí en el café comiquero. Regresamos en un momento. I'm looking at what Jack was talking about, and it's definitely not a particle that's nearby.

regresamos, ¿qué les pareció? Buenísima. Oye, me gustó mucho. Es todo Daft Punk, ¿eh? Sí, no es cosa. Es Daft Punk. Suena Daft Punk. Suena Daft Punk. Sabe Daft Punk. Es Daft Punk. Contact. Muy buena rola, carnal. Muy bonita, me gustó. ¿No? Te pone de buenas, tienes razón. Y estamos, pues, de regreso en la segunda mitad del programa, que en esta ocasión, pues... Como somos flojos y no hicimos un tema en especial. Es que, mira, sí ha estado como que muy intenso últimamente, que este... Que Ant-Man. Y The Kingdom Come. Y Tremors, ¿no? Sí, dijimos, vamos a hablar de todo un poco, ¿no? Así que recurrimos a nuestra bonita bolsita del mandado del Cid, cortesía de Panini Comics. Y esto es Random House Café. Para los que sea la primera vez que escuchan el Random House, la dinámica es muy simple. Tenemos nuestra bolsita del mandado del Cid, que exactamente eso es. Es lo que están oyendo. Es una bolsa del mandado con el logo de pues, los Cid Lord, o sea, de... Y pues... Parece que es también oficial de Lucasfilm y todo. Sí, sí, sí. Cuando era de Lucasfilm. Y pues ahí echamos papelitos con diferentes temas. Podemos poner a veces una palabra, un tema en especial, el título de un cómic, etcétera. Un autor, lo que sea. Y el chiste es que quien saque ese papelito tiene que hablar en el tono que sea, en la temática que sea, sobre ese punto en especial. ¿No? Aunque no sepas, a ver ahí de cómo sale uno bien librado, ¿no? Ya vamos a ver qué tan listos somos. Es como acá para improvisación acá, ¿no? O sea, freestyle, ¿no? Freestyle. Eso es Random House Café y pues tenía rato que no lo hacíamos. No. Y pues aquí voy con el primer papelito. Y te toca a ti decirme qué es. Yo ya lo saqué, pero ¿qué es, carnal? ¡Ah, yo quería este! Digo, no estamos exentos para que no podamos comentar, ¿verdad? Pero aún así, no, tienes que hacerlo tú. Okay. Dinosaurios. Dinosaurios. Fanny, ya vine. No, espera, es que me acordé de eso. No la mamá. Dinosaurios, pues una de las criaturas más asombrosas del planeta. Y siempre lo hemos dicho, todo es mejor con dinosaurios. La verdad. O sea, ¿quieres que tu película, serie, cómic o videojuego tenga éxito? Ponle dinosaurios. No tengo idea de por qué exactamente los dinosaurios sean tan asombrosos. Quizás eso, no sé, mira, es algo como esto, ¿no? ¡Brani, ya vine! Un show de animatronics medio malhechones, medio cutres si quieres, pero qué divertido era Dinosaurios, ¿no? Y mira, algo que me llama mucho la atención es que desde que tú eras chiquito, te gustaban los dinosaurios. Y yo creo que a todos los niños, conforme van creciendo, algunos como que le pierden interés, otros no tanto, pero siempre les gustan los dinosaurios por algo. Y si no me creen, vean Jurassic World, que es la película más taquillera de lo que va del año. Que tiene todas sus fallas y consistencias en el guión que hemos platicado, pero tiene la mejor escena final. O sea, es una pelea épica entre el Tiranosaurio Rex y el I-Rex, que es una verdadera chulada. Y tiene un tiranosaurio. O sea, ¿qué más puede fallar? Gon, como lo comentamos hace rato. Gon, por ejemplo, ese manga que platicaba, curiosamente, ese manga que platicaba, de se apellida Tanaka, no recuerdo el nombre del escritor y dibujante. Es quizá uno de los mejores mangas que he leído en la vida en cuanto a esa ejecución, porque, pues no, como decía, no tiene palabras, recurre completamente a la narrativa gráfica y está protagonizado por algo totalmente atemporal. Todos los demás animales y personajes que salen, que son animalitos básicamente, son, no sé, osos, lobos, perros, pescados, etcétera, que existen en nuestros días. La única cosa típica atemporal es un tiranosaurio enano. Ok. Y como eso hay muchos ejemplos, está Super Dinosaur de Robert Kirkman, que es exactamente lo que se oye. Es un dinosaurio inteligente, es un T-Rex, que tiene que usar una especie de arnés para que con sus manitas pueda controlar unos brazos gigantes, porque pues si no, no puede, ¿no? Es un T-Rex, por Dios santo. Los Dinoplatívolos eran una serie de las más divertidas que salían en su tiempo. Eran dinosaurios humanizados, ¿no? Y que podían revertirse a estado como prehistórico para ser más poderosos, ¿no? Era Saturday Morning Cartoons y eran una excusa para vender juguetes que nunca llegaron aquí. Los Dinoplatívoros no, nunca llegaron. Lo que sí llegó eran los Dino Riders. Ah, eso sí. ¿Por qué no pagaron más? Que los Dino Riders, incluso había cómics chiquitos, mini cómics que traían los juguetes en inglés. Y yo no les entendía un carajo cuando era chiquito, pero me gustaba ver esos cómics. Y el concepto era muy padre. Eran una raza de humanos. Eran dos razas extraterrestres. Una que eran como reptiles. Los Rulons. Los Rulons. Los Rulons. Y otros que eran humanos, los... Valorianos. Valorianos. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? ¡Oh, sí! Corazón me llama como a los Valar o... Algo así, de hecho. Y aterrizan en la Tierra. Están en su guerra espacial ahí en su planeta. Los Rulons van ganando. Sí. Y la flota valoriana se larga. Con un cristal y un chistosito que los manda a través del tiempo. Los Rulons no siguen y llegan aquí a la Tierra en la época de los dinosaurios. Y lo que se les ocurre es agarrar a los dinosaurios y ponerles armas. Y se ve impresionante. Eran mis juguetes favoritos de niño, por si tenían alguna duda. Por cierto, que hay como que nuevas versiones, pero más kid-friendly de los Dino Riders, ¿eh? Los he visto. No, deberían ser menos kid-friendly, ¿no? Sí. había padrísimos. Creo que el más grande que era el Brontosaurio, ¿no? Sí. Tenía un chorro de cositas. Claro, con ganas. Y curiosamente esos juguetitos le quedaban a los de Mask. Sí, era la misma compañía. En su momento era Ensueño la que los hacía. Sí. Y en cómics, por ejemplo, hay un personaje en Invincible que es Dinosaurus. Ah, hijo de su madre. Había. Había. No, ya, había. No estaba muerto, no era de parranda. Oh, shit. Tengo que leer eso. Es que me le pierdo la pista. ¿A Invincible? Que es básicamente es un Hulk. Es un humano que se transforma en un dinosaurio, pero ese dinosaurio, a diferencia de Hulk, que es todo rabia y todo rage y miedo y todo eso, no. Es muy inteligente. Pero es lo que dice, la humanidad está pudriendo el planeta, vamos a erradicarla. Es un ecoterrorista en forma de dinosaurio. Y hay pequeño spoiler y ni modo, me van a tener que comentar. Hay un momento en el que Mark Invincible se da cuenta de que Dinosaurios tenía razón. Y se pone a ayudarlo un tiempo. Sí, eso se pone... súper intenso, ¿eh? Está canijo. Y es un gran personaje de Dinosaurus, ¿eh? Es de los que más ha impactado porque sus argumentos, es difícil que pelees con sus argumentos. Exactamente, o sea, podrás pelear de golpes contra él, pero la verdad ya te la dijo. Sí. No, pues, ¿qué te digo? Dinosaurios es una de las cosas más... nuestros conceptos, porque, ¿sabes? Son criaturas que existieron. Que hay evidencia de que estuvieron aquí. Pero son en épocas geológicas donde, o sea, nuestra mente no está adaptada para entender... que hace 65 millones de años ese tipo de cosas ya no existen, o sea, es algo tan... son de la Tierra, pero son tan alienígenas. Exactamente, por eso los vemos como con esa fascinación, esa reverencia, ¿no? Y el hecho de que estén tan metidos en nuestra cultura popular, yo se lo acredito a Jurassic Park. Sí, ahorita sí, definitivamente. Antes sí, seguro... A ti te gustaban muchos juguetes que tenían que ver con dinosaurios. Dino Riders es anterior a Jurassic Park. Exactamente, pero a partir de que Jurassic Park tuvo la fama que tuvo, los dinosaurios empezaron a permear por todos lados. Hasta en los videojuegos, como Riptor en Killer Instinct. ¿Te acuerdas de Dino Crisis? Dino Crisis. Era una pesta, el 2 es bueno. El 2 es muy bueno, el Dino Coliseo es muy bueno. Por cierto, si quieren cómics de dinosaurios, Dark Horse todavía está publicando, creo que este mes era el cuarto y último número. De una serie que se llama Age of Reptiles. Claro. Sí. Que ya tiene sus años. La dibuja y escribe también entre comillas porque una vez más es silente. O sea. Bueno, sí tienes que escribir el guión. Sí, pero o sea, no tienes que escribir diálogos. Sí. Por Ricardo Delgado, chileno. Uh-huh. Y es precisamente eso. Es una historia de dinosaurios. La última se llama Ancient Egyptians o algo así. Oh, sí. Sí. Que es la historia de un Spinosaurus aegypticus. Y la estuve leyendo. Es el Jukerasaurus que mata a un T-Rex en Jurassic Park 3, ¿no? Sí. Spinosaurus, chicos, en fin. Yo se lo digo, es como ver una película de Kurosawa con dinosaurios en cómic. ¡Wow! De hecho, así lo define este Ricardo Delgado. Algún día me encantaría conocerlo. Es de Chile, ¿verdad? Es chileno. Uh-huh. Es chileno. Un saludo a mi amiga Aura, que vive allá en Chile. A lo mejor lo conoce, en una de las convenciones que haya ido, no sé. Sai, pues me escuchas, desgraciado, tú fuiste a la cómic y no me llevaste. Y él sí describe su cómic. Hagan de cuenta que están viendo películas del antiguo western, películas de Kurosawa, de samuráis, pero les pongo dinosaurios. Wow. Hagan de cuenta que el espinosauro es el protagonista de esta última historia. Es como un running. Ok. Es eso. También... no sé si ya está disponible todavía el hardcover, pero estaba muy divertida la historia, lo que vi. Que era Dinosaur vs. Aliens. Creo que ya está, ¿eh? De Grant Morrison. Grant Morrison. O sea, también tiene su chiste ahí, ¿eh? Ah, qué bonitos son los dinosaurios, carnal. Son la onda. Te toca a ti, carnal. Vamos a ver qué dice para ti la bonita bolsita. Pero tú saca papelito. Ah, sí, yo... La bonita bolsita del mandado del Sith. A ver qué dice. Choose your destiny. Mortal Kombat. A ver qué dice. No, yo lo leo. mientras tú alejas la bolsita del mandado del Sith. Por cierto, una también de los puntos bonitos del Random House es que una vez sacado el papelito, ya no se vuelve a meter, se destruye. Ok, dice, quiero ver esta película ya estrenada. Holmes. Mr. Holmes. Con... Ah, oh, ¿ya se estrenó? Ya, bueno, en Estados Unidos, no sé si aquí ya ha salido siquiera. Pero en Estados Unidos ya se estrenó. Se estrenó el mismo día que Ant-Man. Uy. ¿Cómo se llama Magneto? Sir Ian McKinley. Gandalf. En el papel de Sherlock Holmes. Ya, obviamente un Sherlock Holmes, ya. De hecho, ya mucho más... Sería su última aventura. ¡Ah, qué padre! Es lo que se pretende, una última aventura. Con un Holmes ya retirado, ya sin Watson ya fallecido. Eso está interesante. Sí, o sea que John tiene a los mismos. Un Holmes que, por ciertos motivos, no es que se haya retirado porque quiso. Algo le pasó. Entendemos que algo le pasó y que quiso dejar de ser el Sherlock Holmes. Tengo muchísimas ganas de ver esa película. Aquí en México no la he encontrado, no ha salido todavía. Mira, como estamos con tanto boom de superproducción, está ahorita Pixels, ¿no? Por ejemplo, que... Sí, yo creo que sería hasta que termine la época de Blockbuster, si es que la llegan a traer. Si no, pues en Blu-ray, bueno. En Blu-ray, voy a tener que conseguirla. Pero tengo muchísimas ganas de ver esa película. O sea, ya con lo que les dije, será en McKinley, Sherlock Holmes, ya con eso, ¿no? Pero por supuesto, y aparte la premisa que me... Algo que me encantó la premisa que me dice es sin Watson. Sin Watson, ya. Que no... Watson es... vital para el mito de Sherlock Holmes, ¿eh? Sí, si han leído las... el narrador. Exactamente, si han leído las historias de Sherlock Holmes, pues él es el que narra, él es el que pone en movimiento todo el asunto. Sí. Así que yo estoy que me cuecen las habas. Y es Ian McKinley. ¿Qué puede mal ir sal, ¿no? Miren, es Gandalf, es Magneto, ahora es Sherlock Holmes. Ya. Sensacional, me gusta la idea. Y bueno, ahí también está la recomendación entonces del café comiquero. Sí. Búsquenla cuando puedan. Ojalá llegue pronto a México. Bueno, ojalá llegue a México. Sí, justo. Sí, para empezar. Ok, y a ver, vamos con otra bonita entrada de la que pasó del mandado del Cid. Esta la escribiste tú. Para empezar, reconozco tu fea letra. Ok. No pudo haber sido un mejor tema para ti. Ah, caray. No hay... ninguno mejor. A ver. Por favor, dime qué dice. Oscar González Loyo. Y aquí es donde nos empiezan a arribar las pedradas, ¿no? Pero. Ok. Oscar González Loyo. ¿Quién es Oscar González Loyo? Es un dibujante y escritor mexicano de cómics. Creador de un cómic mexicano que, aunque le duela a quien le duela, es uno de los cómics mexicanos, de los superhéroes mexicanos más exitosos que ha habido, que es Karmatron. Y la verdad es que en su primer run era muy bueno, a mí me gustaba mucho. Claro, era un cómic semanal. Para empezar a semanal, en un formato media carta. Sí, de repente la arte adolecía de lo que... Era un cómic de autor semanal, que tenía que salir sí o sí. Y que pues obviamente pues tenías que hacerlo a veces no tan bonito como uno quisiera, ¿no? Porque era semanal. De hecho, uno de los... Digo, perdón que me metan en el tema. No, claro. Pero uno de los dichos más famosos de Oscar González Loyo, de los 8 días de la semana. Ah, sí. Sí. Entonces, durante mucho tiempo, yo tengo que decirlo, ¿eh? A mí Karmatron me gustó mucho. Yo no tengo un solo cómic de Karmatron de aquella época. Tenía un amigo, que ni idea de que haya sido de él, se llama César, que él me prestó casi la totalidad del run de Karmatron. Tenía casi todos. Y no recuerdo. Bueno, tengo muy claro el último número. Tengo muy claro los últimos. Había como que varias sagas o etapas en Karmatron. Y el cómic era bueno. O sea, básicamente el cómic era de un chico llamado Sasek, que era parte de una raza Zulúa, si mal no recuerdo, Zuyúa, algo así. Y había una facción rival, los Metnal o Meltan, no me acuerdo, algo así, que tenían un gran villano, ¿no? Y él pierde a su familia, hasta a su hermano, creo que como que todos tenían el mito de despertar a la serpiente Kundalini, basado en el yoga, evidentemente, para pues despertar sus poderes y no sé qué tanto rollo. Y se convierte como en una especie como de medio robot, ¿no? Que es Karmatron, con un diseño... pues medio feito al principio, después lo va modificando. Diferentes tipos de armaduras que le llamaron calpés, que tiene mucho que ver, creo que con... No sé exactamente de qué cultura. Metía muchas cosas de misticismo maya, azteca, egipcio, de todo, ¿no? Metía bastantes cosas. Era bastante divertido, bastante interesante. El problema es que también, como tan padre como era esa parte de la historia, al ser un cómic de autor te permites muchas cosas, entre ellas que tu visión de la vida como autor permee en tu obra, lo cual es perfectamente normal. Pero él también aprovechaba el espacio del cómic para meter algo que le llamaba el manual del guerrero Kundalini. El guerrero Kundalini se supone que es a lo que aspiraban a ser, por ejemplo, Sasek, ¿no? O sea, guerreros que manipulaban energía, que era la energía abril, que era algo así como el ki. Y metía muchas cosas, pues, de filosofía budista, lo cual no está mal. Y te ponía como, pues, una sección de tips, consejos, o sea, cómo tratar de ser mejor persona. Insisto, eso no está mal. El problema es cuando empezó como a creérsela. Y a como a no, tal vez no seguir exactamente los preceptos que él decía. Él tenía una tienda de cómics, allá en el auge de los 90s, una tienda que se llamaba Kaboom Comics, tal como ahora se llama su editorial, Kaboom, que estaba en Satélite. Llegamos a ir varias veces. En un principio sí llegamos a considerarlo como una tienda porque sí comprábamos cositas. De hecho, en aquel tiempo compraba cualquier cochinada que oliera a cómic, la verdad. Compré cosas de Midnight Suns y compré cosas de Wildcat Year One. Youngblood. Dios mío. Ahí en esa tienda. Pero más que nada esa tienda se empezó a volver como una central de dibujantes y como de gente que quería aprender de él. Creo que ahí estuvo Humberto Ramos, si mal no recuerdo. Y era como un poco el mentor de ellos, ¿no? Con el tiempo se le ha criticado mucho, se le ha dicho que tiene una secta, más o menos, o sea, no sé, yo personalmente he visto cosas que, pues no sé, te pones a pensar de, a ver, ¿por qué todos contestan igual? O sea, ¿por qué todos tienen las mismas opiniones? O sea, como raro. No estoy diciendo que lo sea, pero, pues, se ve como secta y se oye como secta, pues quién sabe, ¿no? Pero sí está rarito. Yo no tengo nada en contra del señor Oscar González Loyo personalmente, a mí no me ha hecho nada. Solamente me hizo una vez algo. De que hice un review en un blog viejísimo que tenía por ahí, que debe estar circulando todavía en internet, que se llamaba Happen of Lances. Honor, saludos a Toname. Y reseñé un cómic que era de la nueva era de Karmatron. Creo que era el 3, 4, no sé. Y por ahí mencioné que no me gustó mucho, pues porque sentía que su estilo no había envejecido bien y que se veía muy ochentero. Y él respondió así como que, ¿pero qué? O sea, ¿tú quisieras cambiar el estilo a Jack Kirby o a a Neil Adams o algo así? Y así de, pues, espérame, ¿te comparas con Jack Kirby y Neil Adams? Pero bueno, para empezar, ¿no? Y de ahí sacó después algo así como un lema que sacó de cómics ochenteros para sensibilidades atemporales. Dije, ah, ok. Digo, fue un pequeño detalle ahí, ¿no? Yo personalmente digo, no me ha hecho nada, ni mucho menos, pero no me encanta el discurso que tiene, no me encanta el cómo maneja su prensa a nivel medio, porque pues él solito se ha alienado. O sea, creo que Oscar González Loyo como creador, Karmatron como personaje, son piezas importantes del medio del cómic nacional, y lamentablemente por esas cuestiones personales no están en La Mole, no están en Festo, no están en prácticamente en una convención. Tienen por ahí sus apariciones en algunos eventos pequeños, tienen su Karma Fest o algo así, pero pues que no deja de ser de menor impacto mediático. Y se me hace una tristeza, porque creo que el personaje era muy bueno, el cómic era muy divertido, y pues no está visible. Por ahí siguen saliendo algunos números de Karmatron, no es constante. Y pues no es que quisiera verlos en todas las convenciones, pero pues se me hace como que un personaje de ese nivel de importancia que tuvo en el cómic nacional que no esté presente, sí se me hace muy feo, se me hace una tristeza. En un mundo donde hay cada vez más espacio para cada vez más y que no esté, pues sí, feo, sí, ¿no? Exactamente. Pues ahí está mi opinión sobre el señor Oscar González Loyo. Por cierto, su papá estaba muy mal, no sé si estaba en el hospital, no sé si ya había salido. A nivel personal, obviamente no tengo nada contra él. Y al contrario, si su papá estaba enfermo, el señor Oscar González Guerrero, que también dibujaba cómics, Hermelinda Linda, Capulinita, etcétera, ojalá se haya recuperado. Nuestros mejores deseos, la verdad. Sí, siempre. Y la verdad, en ese sentido, el creador o fan que tenga algo contra Oscar González Loyo y que le haya echado cake estando en el sentido de que su papá está en el hospital, neta, eso está muy feo. No deberían hacerlo. Nos caiga bien, nos caiga mal, es su papá y no deberíamos desearle el mal a nadie. Así. ¿No? Pues ahí está, carnal. Voy yo a ver qué encuentro. Vamos a ver, ráscale bien a la bolsita del mandado del CIT. Y... Sí es uno, nada más. Es uno, ok. No, ¿Sí es uno? Sí, se están cayendo. No dejes que vayan. Ya lo comentaste, ¿no? Que papelito que salga ya. Ya. No vuelva a salir, ¿no? Ahí queda. De hecho, los estoy destruyendo aquí. Ok. Eso tiene mucho que ver. Oh, Dios, a ver. Síndrome del Azteca Volador. Y tú lo pusiste. ¿Yo lo escribí? Sí. No, sí, con mi hermosa letra. Hermosa. Es mejor que la tuya. Ok, sí es mejor. No significa que sea bonita. Solo que sea mejor. Escribo del carajo, hay que admitirlo también, ¿no? Síndrome del Azteca Volador. No me acuerdo quién lo habrá puesto, ¿eh? Creo que fue en el foro de Comic Castle o algo así. Tú me lo digo, yo conozco el término por ti, evidentemente. Y es un término despectivo, evidentemente. Sí, claro. Que tienen, que se acuñó, por lo que ahora me voy enterando, en el antiguo foro del antiguo Comic Castle. Sí, sí, sí. Ya ha desaparecido tanto la tienda como el nombre. Como el nombre y todo. En el que se juntaba toda esa... Como que es esa, un montón de estereotipos del cómic hecho en México, en el que durante el boom y el auge de esos horribles noventas, había muchas personas, muchos autores, muy amateurs, hay que decirlo, aquí en México, querían sacar su cómic, sí. Porque era lo que pegaba. Querían sacarlo siempre en el mismo formato que el formato estadounidense en floppy. Blanco y negro porque no había para... color. O sea, nunca voy a entender por qué quieren en ese formatito feo, pero cada quien. Y las historias eran muy estándar de ese entonces. Sí. Quiero hacer una especie de Caballeros del Zodíaco, pero con mitología prehispánica de este lado del charco. Muchos lo intentaron, ¿no? Muchos. No me acuerdo ni cuántos. Y ya fue el término hasta peyorativo de... Es que ese síndrome del Azteca Volador es el chavo que se quiso meter en la industria del cómic haciendo su cómic de autor, que en ese entonces no estaba acuñado el término cómic de autor, era como que su cómic nada más. O su cómic independiente, tal vez, sí, podremos llamarle así. Su cómic mexicano, con ese tipo de historias. Con un dibujo subestándar, con una edición subestándar y con una historia, la verdad, subestándar. Y si no era Aztecas Voladoras, tenía que ver con Azteca. O sea, tenía que ser algo bien mexicanote, ¿no? Sí, o sea, es que era eso. Tenía meter con calzador cosas que uno ni comprendían bien, ni encajaban bien. Exacto. Y que no representaban bien. Qué mal. Sí, porque una cosa es que digas, no, voy a hacer... O sea, sí, por ejemplo, la mitología de los Caballeros del Zodíaco, pues la tuercen hasta donde da, pero algo tienes que estudiarle, maestro, ¿no? Y lo que luego no se captaba bien, ya hasta muchos años después también yo lo entendí. Que bueno que yo nunca me dediqué a hacer eso, yo estaba muy niño. Pero yo hasta después le capté. Es que todo el panteón y la mitología prehispánica de estos lados, como técnicamente se desarrolló en un ambiente aislado. O sea, no estaba... No es como las mitologías de la Europa antigua o de Asia antigua, donde pues es un supercontinente y bien o mal, más o menos se podía viajar de un lado a otro. Así que caminando llegas, ¿no? Tardabas un par de años, pero llegabas. Sí. Aquí no, aquí estabas aislado. Así que era una cosmovisión completamente distinta. No entendida de la misma manera que como entendías, por ejemplo, el panteón griego. Un mismo dios o una misma deidad... Casi, casi, dependiendo de qué lado se levantaba de la cama, iba a ser como te iba a tratar. Y por eso se consideraba que los dioses tenían distintas caras para distintos pueblos. Por dar solo un ejemplo. Claro, claro. Que hay muchísimos como esos. Así que les digo, no, ni entendían bien cómo era el asunto. No encajaba bien en su historia porque no lo entendían. Y luego cuando lo hacían, no lo representaban bien. O sea, no, ni la iconografía era la correcta. Ni la forma de hacerlo era no ofensiva hacia la gente que todavía existe, que practica, tiene muchas de esas prácticas. Y hay que decirlo, es el rango más, socialmente más bajo que tenemos aquí en México. Sí, sí, sí. Así que por todos lados en el que lo querían ver, eran un desastre de historias. No funcionaban, ¿no? No funcionaban ni tantito. Se intentó hacer muchas veces. Lo veíamos en cada conque. Con un nuevo número uno. Con un nuevo número uno. Es otro de los tropos del síndrome del Azteca Volador. En cada ocasión veías un nuevo número uno. Ajá, exacto. Y era cómic convencional, ¿no? Pues salían convenciones, nada más. Gracias a todos los dioses y cielos sabidos y por haber, ya no existe eso. Ya lo dejamos atrás. Y no saben qué feliz soy. Ya se pueden hacer otro tipo de cómics aquí en México, aunque no tenga que ver con México. Crónicas de Maltea, Niebla, Turbo Desafiante. Qué bueno, ahí es un poquito así México. O sea, sí por está las, por cómo se, por en dónde se desarrolla, pero nada más. Pero no son Aztecas Voladores. Yo no. Ultrapato. Yo no voy a dejar de, por mucho que digan que es un poco escatológico y demás, sí, no me importa. Los Nómadas del Yermo. ¿Nómadas del Yermo? Sí, solo porque es en México, sí, pero... Pero es el Monterrey postapocalíptico, nada más. Claro. Por Dios, es genial. Uranos, por ejemplo, de Homero Ríos. Nada que ver, es una historia de ciencia ficción. En general todo lo que es Homero Ríos, o sea... Sí, claro. Beren, por ejemplo, el cómic también Homero Ríos, o sea, es otra tierra, es un mundo diferente, o sea, no tiene que estar en México ni ser aztecas, ¿no? Solamente lo hacen personas que nacieron aquí, viven aquí, nada más. Digo, por ejemplo, el número este de metal pesado, heavy metal, ¿no? Del 235. Sí, o sea, fue con mucha la intención de vamos a meter mitología y otras cosas de nuestra cultura en un ambiente cyberpunk. Ok, va, pero hay formas de hacerlo. Y creo que la historia que desarrolló, por ejemplo, Beto Calvo para... Saludos a Beto. Para heavy metal. Sí, se apoya mucho en la iconografía clásica y en los mitos de la Coyol Shawki, etc. Pero en otro tono. No es el Azteca Volador, ¿no? Sí, que pues... Ya pasó eso. ¡Qué bonito! Sí, ahí está. Pues muy bien, carnalazo. Me echo uno más de... Aquí, de la bonita bolsita del mandado del Cid. Es el sonidito. Algún día hay que invitar a alguien. Sí, ¿no? A ver cómo le va, ¿no? Ay, Dios, ¿qué dice? Yo metí como 3 de estos, porque tengo... Ojalá algún día me toque uno de estos a mí. Y es un rock difícil. A ver. Fanfiction. Fanfiction. Tengo mucho que yo que decir acerca de esto, pero vas tú. Bueno, yo conocí el término fanfiction por ahí de... Cuando estaba, no sé... ¿The 50 Shades of Grey o qué? Dios mío, qué mal ejemplo de fanfiction. Hay malos ejemplos. Sí, no, hay muy buenos. Yo conocí el término fanfiction alrededor de, digamos, finales de los 90s, cuando empezó a estar de moda todo esto del anime y el manga. Y había revistas. Oye, ¿tú lo conoces de hace un resto? Sí, wow. Había revistas como Animanga, como Domo, Plan B, Seinen, que ya todas desaparecieron. Y mencionaban mucho eso, de que en la industria del manga, del cómic japonés, se da mucho el fanfic, que es historias hechas por fans, donde continúan la historia que un mangaka o una serie animada dejó, y que les gustaría ver de una manera diferente, o darle un final adecuado, o hacer historias alternas, o tomar personajes de un determinado una determinada historia y hacer algo diferente con ellos, ¿no? Eso se daba mucho también para el mercado del doujinshi, que era el cómic underground japonés, ¿no? Cómic independiente. Y si quieren un ejemplo de cómic independiente, ese es uno muy bueno porque es totalmente distinto. Oh, sí. Y por cierto, del doujinshi salían muchos artistas que después serían famosos, como Clamp. Las Clamp salieron de dibujar doujinshis, ¿no? Doujinshis de Capitán Tsubasa, de los supercampeones. Fanfictions de los supercampeones. Fanfictions de Saint Seiya. Donde pues cambiaban completamente la historia o hacían cosas diferentes con los personajes, ¿no? Y muchas veces el fanfiction pues se ha considerado como un, pues literalmente un trabajo menor hecho por fans y que pues en ocasiones peca evidentemente del fanatismo, ¿no? De tomar los elementos que tú consideras más cool de una historia, basarte en ellos y olvidar muchas cosas que hacen el personaje ser el personaje. Hay otros fanfictions que hacen cosas maravillosas con las historias, que incluso llegan a entender mejor, ¿no? Que las propias historias originales. No me acuerdo, hace poquito de hecho había leído por ahí, no me acuerdo qué escritor profesional de novela, no profesional, no me acuerdo quién, Ya ni me acuerdo, bueno, los busco. Pero por ahí, le preguntan exactamente acerca de eso, de su opinión del fanfiction. Es que es muy loable. Y a él personalmente le encanta. Pero hay una particularidad de los trabajos de los fanfics, que es un trabajo explorativo, no explicativo. Cuando un autor hace su historia, o sea, te dan los hechos, te dan los datos y aquí está, ¿no? Esa es mi historia. El fanfic lo que hace es tomar esos datos y explorar qué otras cosas, qué otras vertientes hay con eso. Sí, y eso requiere otro tipo de creatividad. Por eso es que muchos autores buenos salen de ahí. Claro. Y otros no. Otros no. Por ejemplo, hubo una autora que se le ocurrió, que amaba la serie de películas y de libros de Crapúsculo. Crapúsculo. Que hizo un fanfiction donde los emotivos y muy, ¿cómo decirlo? Expresivos personajes de Bella y Edward. Esos dos personajes que demostraban tal rango de emociones a lo largo de todas las películas. Les quita la parte de que uno es un vampiro y que la otra es una estúpida que quiere ser vampiro. Y la convierte en una empresaria y una estúpida que quiere andar con el empresario. Y se llama 50 Shades of What the Fuck, ¿no? La verdad, o sea. Desde aquí estaba viendo cómo supuraba la bilis. Es que son horas de mi vida que nadie me va a regresar de haber leído ese maldito libro. Tú, menso, ¿por qué lo leíste? Solo quería ser popular. No. Fue todo por mis amigas del trabajo que me dijeron, no, léelo, que le dicen, bueno, a ver, vamos a leerlo, ¿no? Sí, lo leí y es horrible, está mal escrito, es pésimo. Y es un fanfic que se llamaba Master of the Universe. Es un fanfic que se llama Master of the Universe. Esperaba decir a ver en qué momento salía el poder de Grayskull, ¿no? Eso hubiera sido mucho más asombroso, ¿no? Y sí, lo escribió en una BlackBerry. Sí. Entonces. Ah, hay un juego en diferentes redes sociales alrededor de eso. Es. Abre el libro si lo tienes, por alguna razón. Uh-huh. No, ya no. Bendito Dios, no se lo regalé. Ábrele una página al azar y escribe el párrafo que te encuentres. Obviamente todo sale fuera de contexto. Ay, cada cosa es tan estúpida. Por Dios, es genial. Me encanta, cada vez que lo leo me hacen el día. Lo más divertido ha sido visto leer a Charles Dance, a Tywin Lannister, leyendo 50 Shades of Grey en voz alta. Por cierto, me dice que la película es igual de mala o peor, pero. En fin. No, gracias. Pero en fin, ese es un mal ejemplo, ¿no? Hay muy buenos ejemplos. Y ahora que lo mencionas de que, como dices tú, es un trabajo explorativo. ¿Sabes qué en cierta forma es un gran fanfiction? Planetary. Planetary, te metes mucho. O League of Extraordinary Gentlemen. Sí, de Alan Moore. Exactamente. Es un fanfiction de esos personajes. Qué buen punto, porque son cosas que los autores originales ya te dieron y otra persona utiliza esos elementos para explorar qué otras cosas hay. Claro. Fables. Fables también es un gran fanfiction. ¿Qué pasa después de los cuentos, no? ¿Qué pasa después con Blancanieves, etcétera? Al final de cuentas es un fanfiction también. Y hay toda una red de fanfics en internet, ¿no? Y de los cuales creo que tú eres fan de varios, ¿no, carnal? Yo conozco más bien a gente que escribe. Ok. Porque también, curiosamente, pues en realidad son escritores y escritoras profesionales. Pero empezaron ahí. Mira. Y ellos dicen que, pues, cada quien, ¿no? Si algunos de ustedes tienen sus fanfics y demás, nunca se sientan mal por ellos, presúmanlos. Claro. Uno nunca sabe quién es el siguiente mejor escritor de por aquí. Yo tengo que presumir algo. A ver. De un fanfic que yo hice. Ah, chis. Sí. En el extinto foro de Comic Castle, mira, estamos recordando mucho al foro de Comic Castle el día de hoy. Estamos de nostálgicos viviendo del pasado. En ese, había un chavo, no recuerdo quién, que hacía concursos. Que dicen, tengo para regalar este TP. Y va a ser al que haga una historia que tenga que ver con X cosa, ¿no? Y la mejor historia por votación, pues se va a ganar el cómic, ¿no? Nunca gané. Hay que decirlo, nunca gané. Y una vez salió el ejemplo de que querían hacer una historia corta, de no más de creo que dos cuartillas, sobre Batman. ¿Por qué? Because it's Batman, obviamente, ¿no? Evidentemente. Y en esa, pues puedes tomar cualquier elemento de Batman y hacer una historia en el tono que tú quieras. Leí varias, muy divertidas. Hubo una que dije, qué mal fanfic, porque agarraron y lo convirtieron en una figura mesiánica, casi que lo llevaban como crucificado. Dije, qué demonios, o sea, la verdad, no sé, no me gustó para nada. La que yo hice, curiosamente, Es el motivo por el cual algún día voy a demandar a Jeff Jones. Sabía que ibas a salir con eso. Es una historia y ahí... Qué lástima que el maldito foro ya no existe porque ahí estaría la prueba. Tendrá que confiar en mí, lo siento. En la historia que yo escribí, estaba el profesor Jonathan Crane, el espantapájaros, en una celda, en el asilo Arkham. Muy padre, porque es, tomaste la mitología de Batman sin Batman. Sin Batman. Batman blanco y negro, ¿alguien? Más o menos, sí. Y él estaba en esa celda y de repente él empieza a recordar todo lo que puede hacer que Batman tenga miedo. Y mencionaba varias cosas. El detalle es que cuando está, cuando su mayor nivel de creatividad de cómo hacer que Batman tenga miedo, se acerca a él volando un anillo amarillo y le dice: Jonathan Crane, tienes la habilidad de inspirar gran miedo, bienvenido a los Sinestro Corps. Y dije, claro, ¿por qué? Si hubiera un Sinestro Corps member de la Tierra, tendría que ser el espantapájaros. Él es su geek. Es su gimmick, él es su gimmick, miedo. Él es miedo. Aparte de Batman, que él inspira miedo en el corazón de los supersticiosos y cobardes, ¿quién más puede hacer eso? El espantapájaros. Lo hace mejor, de hecho. ¿Quién lo hace mejor? El espantapájaros. Corte A, unos meses después, terminando Sinestro Corps War, el espantapájaros iba a recibir un anillo amarillo. Y después sí lo recibió. En el final. Ahí está. I rest my case. Así que Jeff Jones, algún día me deberás unos dólares, ¿no? Ay, me encanta de eso. Y aparte, yo leí, era muy buena. Ahora era muy, muy buena. Ok, carnal, y pues dicho lo anterior, vamos con el otro papelito más de la bolsita de mandado del Cid. Estoy agarrando a ver que está muy compactito. Ok, esto seguro lo hice yo. A ver, vamos a ver qué dice. Uy, si lo hiciste tú, lo compactaste demasiado. Y si lo hice yo, fui yo. No. Ok. Wow. Ok. Arráncate, carnal. A ver, Grant Morrison. ¡Hijo de tu plano! Es de esos autores problemáticos, ¿eh? Ahora estamos hablando de mucho rant. Mucho rant de autores problemáticos. Sí, sí, sí. Pero tratamos también, fíjate, o sea, con todo y todo, como que las cosas bonitas, ¿no? Porque de Grant Morrison, miren, sus historias de superhéroes no me encantan. Definitivo no. Ok. Bueno, quizá una, ¿no? Salvo X-Men. ¿Y ahora está Superman, no? Pues salvo X-Men y Super, yo está súper. Ok. En algún punto. ¿Cómo que puedo decir de este escocés demente que se mete Red Bulls con vodka y toma drogas? Eso hace. Y él lo declara, a mí ni me diga nada. Sí, claro. Bueno, uno que no debería tomar Red Bull con vodka. Mejor que tome drogas, le hace menos daño. Creo que sí. No, chavos, no tomen Red Bull, esas cosas les van a acabar los riñones. Y yo que tengo problemas de esas cosas, imagínate, ¿no? Duelen hasta el carajo, en fin. Fíjate que las primeras historias que yo leí de Grant Morrison, donde yo conscientemente ya sabía quién era Grant Morrison, precisamente fue EX for Extinction, de X-Men. Uh-huh. En esa época en la que ya queríamos dejar los Expandex atrás. Muchos dicen que no tenía por qué haberse hecho, que como que sentir pena de que era superhéroe, es que en ese entonces daba pena, queríamos salir de los noventas. Buen punto, era un punto de transición, ¿no? Donde decir, es que leo cómics de superhéroes, lees esas cosas que son puro male power fantasy y síndromes del Azteca Volador, era eso. Y después llega Grant Morrison a darle un giro de tuerca, devenido obviamente de otras historias de X-Men anteriores que habían tenido su éxito. Poptopia, que fue muy bueno. Corrió más o menos a la par, ¿no? De Joe Casey. Sí, que fue un poquito antes. Sí, sí, sí. Y también cuando quisieron darle como que otra voz a los títulos de X-Men, Kia Samilla dibujando, por ejemplo. ¿Qué fue después? Uh-huh. Y estábamos en esas ondas. A Grant Morrison lo que se le ocurrió es: vamos a quitarle el asunto superheroico a los X-Men y hacerlos una maldita escuela. Siempre ha estado ahí, ¿no? Pero nunca sabíamos que era escuela, ¿no? Porque siempre decían cosas superheroicas. ¿Cuántos estudiantes había? Como 5 o 6, ¿no? Siempre, sí. ¿Y de eso se mantiene en la escuela? Hombre, en fin, el chiste es que Grant dije, va, vamos a hacer la escuela. ¿Qué es lo que necesitamos? Un cuerpo docente. Ya tenemos las instalaciones. Que es Casa Lomas, la mansión Lomas ahí en... Ah, sí, Casa Lomas en... Casa Loma en Scott Pilgrim, ¿no? De Scott Pilgrim. Y... bueno, ya tenemos las instalaciones. Necesitamos un cuerpo docente. ¿Quién va a ser el director? El profesor Javier. ¿Quiénes van a ser los maestros? Los que ya eran X-Men. Entonces, ¿qué libertad tengo yo en hacer los hijos alumnos? Y ahí es cuando se alocó cañón la cosa, ¿no? Les vamos a dar trajes como uniformes de escuela. Ok, parecían motociclistas sin moto, particularmente Wolverine, pero era una versión creativa de esos X-Men. Hace grandes personajes, las Stepford Cuckoos, que ya han salido un poquito antes. Pero no, creo. ¿No? Él las creó, excelente. Regresó a Emma a los X-Men. Sí. Acabó. Bueno, más bien la puso, porque siempre era villana, ¿no? Sí, pero... siempre era villana. Acabó con una de las cosas que, como me dieron gusto, Genosha. Para mí era un problema Genosha que solamente Grant Morrison pudo acabar. Con un genocidio. ¡Con un genocidio! ¡Qué bonito! Con un genocidio que se ve espantoso porque hay unos sentinelas gigantes y salvajes ahí. Un concepto muy raro y bonito. Y entonces, bueno, ya tenemos cuerpo docente y demás. Hacemos nuestros personajes, nuestros estudiantes. Y de ahí nos arrancamos. Vamos a agarrar otro elemento que a mí me choca de los X-Men. Los Shiari los hacemos asombrosos. Y tal cual. Se inventó a los Human, ¿no? Los Human, pero, o sea, gente que estaba con... que, fanáticos de los mutantes, que creían que ellos eran el siguiente paso en la evolución, y técnicamente sí, y crearon una fanaticada religiosa alrededor de ello. Genial. Cassandra Nova, que es un super personaje. Terminó mal ese rol. Sí, con la historia, ¿cómo se llamó? Here Comes Tomorrow, ¿no? Sí, Here Comes Tomorrow. ¿For Tomorrow? No, esa es la de Azarello. Ah, ok. Superman. Here Comes Tomorrow. Mm-hmm. Ok. Antes de eso estuvo bien, supongo. Y de ahí le empezamos a... Mi hermano y yo, la verdad, le pusimos el ojo a Grant Morrison. Un tipo del que fuimos fanboys. Sí. Pero es que también sacó cosas muy buenas. Cuando sacó We Three, poquito después de eso, es fenomenal. Yo creo que lo empezamos a perder en DC. Yo lo perdí con Final Crisis. Ahí es cuando dije, ¿qué demonios estoy leyendo? Curiosamente, despuesito, poquito de sitio después salió All Star Superman. Poquito antes, o corría más o menos a la par. Creo que era a la par, exactamente. Y no manches, es genial. Entonces. Sí, como que. Es de esos escritos problemáticos. Es muy bueno. Desgraciadamente, luego también como que se la cree demasiado, ¿no? Sacó su libro, Super Gods, ¿no? Super Gods. Que una vez lo estuve leyendo y sí me quedé de... con razón a Deepak Chopra le gusta esta porquería, adiós, ¿no? No, definitivamente no es lo mío. Yo creo que él y Jodorowsky serían muy buenos amigos. Los dos se sienten como psicomagos, ¿no? Sí, exactamente. Como que Alan Moore es su profeta, ¿no? O algo así, no sé. Sí, ándale, como que no es lo mío. Pero sí es muy buen escritor cuando quiere. Y ahorita, ¿y qué bordo que hace con Heavy Metal? Sí, pues el hecho de que sea el editor y proponga ideas locas y apruebe ideas locas para la revista, ¿por qué no? Yo creo que está en su elemento. Sí, yo vendido una vez. Sí. ¿Leíste Arkham Asylum? Arkham Asylum. Es que de ahí lo conocí. Cuando me dijiste, oye, esto de X-Men, escribe el que hizo Arkham Asylum. Yo tenía un amigo en la secundaria que no leía cómics, no leía nada. Le enseñó el de Arkham Asylum y se quedó enganchado. Es magnífica. La cosa más rara, loca, tétrica, ¿no? Es muy tétrica, aparte el arte le hace un bien estupendo. Dave McKean. Para que vean que sí, el dibujante sí pesa. Sí pesa, sí, claro. Sí. ¿Ya ven? O sea, sí, quizá no tanto como el escritor. Perdón, pero... Pero tampoco es como para demeritarlo, ¿eh? Para nada. Y... Fíjate, yo quisiera replantear. No es que pese tanto como escritor, yo creo que debe haber un equilibrio. Y hay ocasiones en que, o sea, el dibujante sí... Sí puede levantarte la historia, aunque sea una historia mala, ¿sí? ¿Cómo cuál? Pues, por ejemplo... No, es que... Es esa sinergia que yo no entiendo entre Jeff Loeb y Tim Sale. Tim Sale con Jeff Loeb, okay, hace maravillas. Jeff Loeb solito es mediocre. Daredevil, ¿cómo? Yellow, Superman, For All Seasons. For All Seasons, por Dios. ¿Cuál otro? Spider-Man Blue. Ahí no entiendo. O sea, para qué ven, pero pues es... Como dices tú, el dibujante no debería tener tan poquito peso, ¿no? Mira, me has convencido. Pues sí, como que... Es una relación sinérgica. Sí. Si uno no es bueno, el otro a lo mejor lo puede levantar, pero... ¿Pero por cuánto tiempo? ¿No? Lo ideal es que los dos sean buenos o se complementen bien en su historia. Sí. Y definitivamente, no, tampoco como que el artista no tenga peso, ¿no? No. Pero bueno, pues, fíjate, eso es con Grant Morrison. También hay artistas que lo levantan gacho, ¿eh? Por ejemplo, Grant Morrison con Frank Quitely Es otra cosa totalmente. Grant Morrison y con Igor Cordy, ay Dios. Y Jurko, esa horrible, horrible historia de Grotesque de Batman. ¡Horrible! Ah, no, pero ese era John Ostrander. Ah, perdón. Este, Igor Cordy era de... Se leen unos números de... De X-Men. De X-Men. Espantosos. Sí. No, no... Igor, perdón, ahí no le sabía. Pero ¿sabes qué? Me dicen que no era Igor Cordy. Era entintador. Era su entintador. Porque yo vi un dibujo de Igor Cordy, este... Entintado por él incluso. Y dices, pues, ¿dónde? ¿De dónde? ¿De verdad? Pero es que ahí te, y ahí entramos a otra. El dibujante no es nada más el que hace el dibujo. Sí, es todo. Está todo el equipo, ¿no? El entintador y el colorista. Igual, tienes un mal colorista o un mal entintador, te echa a perder el trabajo. ¿Para qué creen que es importante el entintador y el colorista? De veras que hacer cómics es complicado. Es todo un arte. Sí, necesitas gente adecuada. Sí. Mira, regresamos a ese punto. Y pues sí, ahí está el asunto con Grant Morrison. Muy polémico para mí. No es ágil de mi devoción, pero cuando saca cosas buenas, soy el primero en reconocerlo. Súper bien, carnal. ¿Te puedes echar cada quien un último papelito de la bolsita del mandado del Cid? Sí, y te toca. Y me toca a mí, a ver. Oye, cada vez sienten menos, tenemos que meterle más. No, yo ahorita me pongo a escribir un rostro de cosas, me saqué ahorita muy buenas ideas. Híjole, ahora sí estamos muy ranteros hoy, ¿verdad? A veces pasa. Es el esta es mi letra fea, así que no sé. Uy, mira. Que es un buen dibujante. Sale, o sea, ¿Cuál es que sale? O sea, es random, es azar. Es random, a veces salen las cosas. Lo dijimos, creo que lo resumimos muy bien en el segmento pasado. Para mí un buen dibujante de cómics es el que te puede contar bien la historia. Que te lleva de manera fluida, de un panel al otro, se entiende perfectamente qué está pasando. Que dota a sus personajes de un rango de emociones que se pueden ver en la página, que los hace verse diferentes unos de los otros, que los reconoces bien quién es quién, y que supone su trabajo al servicio de la historia del cómic, o sea, de la historia que estás contando en el cómic, y no al revés. O sea, no busca que el cómic se adecue necesariamente a su estilo para sentirse cómodo. Howard Chaykin, uno de los grandes escritores y dibujantes, él hace las dos cosas en Estados Unidos, dice que alguna vez él escribió una historia donde tenía que aparecer caballos, porque él no sabía dibujar caballos. Dice, se me hizo el reto de, tengo que aprender la anatomía de un animal, de un caballo, para que sea creíble ver un caballo en la página. Aunque para mí eso es el reto y los demás los vean como, ah, es un caballo. O sea, es un gran ejemplo de, a ver, no me voy a conformar con lo que ya sé hacer. Voy a echarle tierra más. Rob Liefeld no sabe hacer pies. Y en vez de aprender... ¡Los esconde! ¡Los esconde! No sabe cuántos dientes hay en la boca, hermana, pero bueno. No. Ni cuántos músculos tiene el cuerpo, ¿no? Pero sí, o sea, creo que eso es un buen dibujante. Que dibuje, a ver. Que seas un buen ilustrador y hagas pin-ups bonitos, también es loable. También es tiene su chiste, no cualquiera lo hace. Yo no lo puedo hacer, queda clarísimo. Pero cuando tienes un cómic que nada más es pin-offs bonitos y no te lleva a ningún lado, que la historia no fluye, como cómic no está funcionando, desde mi punto de vista. Y también creo que un buen dibujante de cómic es el que propone a la historia. O sea, hay de todo, ¿no? El que te dice, a ver, aquí está mi guión y lo dibujas así, como va, ¿no? Hay escritores que te dicen pelos y señales de cómo dividir el panel, ¿no? Como Alan Moore que te escribe 20 páginas para un panel, ¿no? Pero, en fin. Y hay quien te dice, Spider-Man brinca, vas, ¿no? Y ya le toca al dibujante meter ahí, con todo su conocimiento de su storytelling, cómo debe de brincar. Debe de brincar hacia arriba, debe de saltar hacia un lado, debe de, verse con dolor, con angustia al momento de brincar porque está herido, debe de, de verse como que está eufórico porque ganó la batalla o algo así. O sea, eso ya es el lenguaje corporal que tengan que imprimirle. Eso también es parte de lo que hace un buen dibujante, que hace que los personajes que dibuja, aunque estén sentados tomando un vaso de agua, tenga dramatismo la escena. No dramatismo de que todo sea oscuro, no, sino de que tenga un peso, de que estén diciéndote algo por las actitudes que tiene el personaje. Para mí ese es el trabajo de un buen dibujante. Tal vez pido mucho, pero creo que es lo que queremos ver en un cómic. Así sea el trazo más sencillo. Bev, por ejemplo. Bev tiene un trazo sencillo, pero hace actuar a sus personajes de una manera impresionante. Mira. De veras que han salido cada cosa. Han salido cada cosa. Y tenemos un último papelito de la bolsita del mandado del Cid, carnal. Te toca a ti. Y dime qué dice esa cosa. Adiós, a ver. Para empezar, no lo puedo abrir. Un poco de baba. Es un medio menso. Un poco de baba para el papelito. ¡Mácala! Sí, querías hablar de esto, ¿verdad? ¡Fanfiction! Es que estuve leyendo en Powers. Ah, ok. Cuando haces un fanfiction dentro de tu historia y haces toda una red de fanfiction solamente para contar unos puntos de tu historia, es que eres un escritor comprometido. Y ese es el punto, no quiero decirle oscuro, pero es el menos reconocido de los fanfics, lo que es ese estilo empowered. Ok. Es también una, ¿cómo le llamas? Una válvula de escape para un resto de gente, ¿eh? ¿El fanfiction? Sí. Ok. Es la válvula de escape de fuck it, voy a escribir de lo que se me dé la gana. Tratar de hacerlo con calidad, pero vamos a tratar de hacer a la gente, sentir a la gente incómoda. Lance empowered. Y los fanfics que le gustaban a Emp. ¡Ah! Muy incómodos. Era una especie como, ¿cómo se llama el manga taiwanés? Manga. Como, es una especie de... Es coreano, creo. Manga. Es una especie de manga... ¿cómo se dice el término? ¿Yaoi? Yaoi, porque me acuerdo de Yuri, perdón. Yaoi, de los personajes de Empowered. ¡Ah! ¡Que Empowered escribe! Y es una forma de que ella saque su frustración con esas personas horribles que él conoce, que ella conoce. De los super homies, ¿no? Los super homies. Y se me hace de... O sea, yo me pongo a pensar exactamente Adam Warren, ¿a quién le habrá estado dedicando esas partes? No nada más a los personajes de la historia. No, seguro. O sea, seguro no. Se lo he preguntado un par de veces, nunca me ha respondido. Por algo ha de ser. Sí, claro. O sea, son dos verdades incómodas, ¿no? Sí, o sea, yo me imagino ¿qué habrá sacado él haciendo eso? O sea, a mí me da una curiosidad impresionante. Es las partes. El fanfic es un mundo muy, muy vasto. Y hay cosas muy buenas que salen de ahí. Otras no tanto. Por ejemplo, ¿cuál para ti es un buen fanfic? Es que me ganaste el de Planetary. Ok. Ese es un buen fanfic porque utilizas cosas que ya existen dentro de la cultura popular y le das tu interpretación. Lo exploras de otra manera. La Isla Cero se me hace el trabajo de fanfic. O Ciudad Cero incluso, también es muy buena, pero me gusta más Isla Cero por una razón. Hay Godzilla. Así que con esto tengo. Hay Kaijus, ya. Hay Kaijus, por eso para mí es mejor. Pero bueno, técnicamente también Isla Cero es igual de buena. Perdón, Ciudad Cero. Oye, por ejemplo, la película que mencionabas de Holmes, ¿es un fanfic de alguna manera? Técnicamente. Porque no es obra original de Sir Arthur Conan Doyle, ¿no? No, es una exploración a la vejez de Sherlock Holmes. Es un fanfic. Ojalá esté muy buena porque quiero verla. Star Wars Episodios 1, 2 y 3 son muy malos fanfics de su propio autor, ¿no? Son pésimos fanfics, ¿eh? Esos no hay que verlos. Sí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosas? Pues ahí está, carnal. Pues mira, yo creo que llevamos un muy buen ratito, ¿eh? Llevamos un muy buen ratito platicando bien a gusto. Ya hace falta, ¿no? Platicar así de diferentes temas. A lo random. A lo random, al azar, ¿no? Tuvimos bastante contenido esta vez. Y estaría padre esa dinámica de luego invitar a alguien a ver que le entre al Random House Café, ¿no? Es un buen reto. Es un buen reto. Sí. Cada vez escribir más tonterías. Pues, hoy voy a meterle más papelitos a la bolsa de mandado. Así es, carnal. Y pues sí, este mundo de los fanfics y de las cosas al azar y todo lo random, pues sí que es un mundo extraño. Y hoy lo mantuvimos así. De veras que sí, carnal. Y pues muchas gracias por escucharnos. Gracias a todos. Gracias. Totales. Hasta la próxima.